Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. El corazón de los Canarias. Y el murmullo de la brisa. Canarias. El corazón de los Y bueno, vamos ya por el mes y medio de fiesta. Ole, ole, vamos a echar otro copazo bien echado y esos cubatas. Pues nosotros nos fuimos el 20 y algo de agosto a bailar Islas Canarias y hoy, algo de octubre, creo que es 5, sin rima y sin nada. Y seguimos de vuelta bailando Islas Canarias. Vaya fiestaca. Para que yo me noto la boca pastosa. No sé qué será, qué es lo que habrá pasado. Pero llevamos ya mes y medio de fiesta. ¿Alguien tiene algo que decir en esta fiesta? Estamos aquí, a mi derecha. Tengo al que lleva borracho, pero ya vino borracho al anterior programa. Y sigue borracho, que es el José. José. Güey. Luego al lado tenemos a la que no puede beber porque todavía es menor. Pero me drogo. Con azúcar. El azúcar. Es que me siento muy mal. Eso sí, los paisodobles los baila, ¡pua! De lujo. Luego al otro lado tenemos al que ve elefantitos rosas y los caza como buen borbón que es. Que ese es Ángel. ¿Qué pasa, chavales? Y al otro lado tenemos al cliente del mes, del año diría, de Alma Forte. Pero sin gritar, ¿vale? Que tranquilamente. Está con tranquilidad las masas. Sí, sí, tranquil. Es decir, lo han hecho cliente del mes. Si alguien tiene un sobre de gaseosa del tigre, se agradecería. Ahí está. Se ha tomado en el brazo amor de Alcacerce. Lo tiene. Y al otro lado del cristal tenemos nuestro... al técnico sonido, que es el que dijo, si preguntan, ¿es cerveza sin alcohol? En caso de que pregunten, que es Agustín. Buah, está bien la cosa. Y yo soy trulo, o eso creo, porque había un momento que yo pensaba que era la princesa Peach de Super Mario. Sí, ¿qué pasa? Bebo y me creo cosas raras. Pues bueno, guarida del androide. De vuelta. No, quítame ya Islas Canarias, que llevamos ya mes y medio con Islas Canarias, ya va bien la cosa. Ponme la mía. Bueno, esto ya otra cosa. Pues ya estamos aquí de vuelta tras unas vacaciones. Un tanto extrañas, creo que han sido. Porque las cogimos así porque sí, sin avisar ni nada. Pero bueno. Como todo. Sí. No estábamos muertos, estábamos de parranda. Estábamos de parranda, sí. Hombre, es que ya sabéis lo que dice la canción de Green Day, la de Wake Me Up When September Ends. O sea, avísame cuando acabe septiembre. Pues lo mismo, nosotros septiembre ha sido de vacío. Ha sido un mes duro, nuestro síndrome este paz vacacional nos sentó muy mal que se acabara agosto. Por eso hemos seguido celebrándolo día tras día. Y eso, de vuelta todavía con nuestro formato veraniego, el cual todavía lo aguantaremos todo el mes de octubre. Vamos a seguir en nuestra hora aquí de 9 a 11 y luego ya volveremos a nuestro horario tradicional. Aunque bueno, pensándolo bien, da igual que tengamos una o dos horas de programa, si vamos a hacer lo mismo. Siendo ahora no nos da tiempo a meter más secciones ni decir nada, si... No tiene sentido, ¿no, José? A mí no me mire. tú no sabes nada. Por cierto, ¿tú te crees que este momento va a ponerse a leer aquí Los Vengadores contra la Patrulla X? No. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque me tengo que entretener. O sea, insinúas que nuestro programa es aburrido. Y soso. bueno. Pues sal. Espérate. A ver, ¿tú qué propones? Si tan malo es el programa. Y no de putilla. Digo para alegrar el programa, no para entretenernos nosotros, sino aquí. ¿Y es que no te alegra el programa una putilla? Bueno, ¿cómo viene el señor de las vacaciones? ¡Qué pechote! aquí la que se vecina está haciendo ya demasiado daño, ¿eh? Ojo, ojo, que he estado a punto, menos más que cerca de mí había una persona con sentido común suficiente. Uy, pero he estado... ¿Cómo te juntas tú con gente así? Pues yo que sé, tuve la idea de casarme y fíjate, ha salido con sí. sentido común. Vaya, estuve curioso. Dos veces a punto, con la camiseta en la mano, con la camiseta de Marisco Recio, con la de Centollo y la cara de Antonio Recio. Tengo que decir que no hace mucho, no recuerdo dónde, creo que fue la Feria Baza, algo, vi también a alguien con la camiseta. Maravillosa, maravillosa. Mola. Es genial. ¿Y cómo es que no te compraste esa camiseta? No me dejaron. Con cierta lógica y sabiduría, no me dejaron. Con lo utilizaron, que utilizaron correctivos negativos sobre ti. Se cogió, enrolló un periódico y me dijo, no, siéntate, y así. Un buen sistema, vamos, mayormente. Bueno, pues, ¿y si comenzamos este programa? Que ya va en cuarto de hora con la presentación y solamente hemos dicho hola. Bueno, es que también hemos tenido problemas técnicos al principio, eso nos retrasa. Como siempre, vamos sin agobio, sin prisa. Así que vámonos con la noticia de Mundo Friki. Bueno, pues la primera noticia tiene como protagonista al señor Cliffy B. Cliff Bleszinski. ¿Sabéis quién es ese? El fucker. El gran fucker. El super tío. El jefazo de Epic Games. Creador de la saga Unreal y de Gears of War. Ese tío que dijo, ¿cómo hace una pistola más molona? Metiendo una motosierra en medio. Ese tío abandona Epic Games. Ah, sí. Se pira. Sí, sí. ¿Qué, Agustín? Bueno. Eso, la noticia es que después de 20 años que lleva la empresa, después de haberse forrado, después de haber soltado kilos y kilos de testosterona en todos sus juegos, bueno, yo creo que menos en Jazz Jazz Rabbit, que fue el primero que hicieron, que era una plataforma de un conejo verde saltando, no sé si habréis jugado alguno, muy recomendable, pero todo lo demás ha sido de gente musculada pegando tiros y dándose, y mucha sangre, ¿eh? Pues el caso es eso, que después de 20 años va a dejar Epic Games. Dice que va a hacer un parón y no sabe qué va a hacer. Primero un tiempo sabático y luego ya se verá. De momento ya se le está asociando con People Can Fly, que es una pequeña compañía que compró Epic y han sido los encargados de la última el nuevo Gears of War, ¿cómo se llama? El Judgment, pues sí, son gente que bueno, han estado ligados a Gears of War desde un principio como estudio de apoyo y dicen que bueno, posiblemente haga algo con ellos, pero no sé, allá donde vaya Cliffy los tendrá bien puestos. Hombre, yo creo que con lo que ha ganado lo suyo es barco y puta. Sí, hombre, sería lo más. ¿Qué te has metido con Teresa de Calcuta? ¡Hostia! ¿Cómo está aquí el oído? Guys. Que con dinero a lo mejor, ¿sabes? Con dinero y una buena medium. O una pala, todo se ha dicho. Depende. Vale, bien. O sea, 16 minutos, o mejor dicho, 3 minutos de que empezamos con la noticia y ya estamos promoviendo la necrofilia. O sea, venimos fuerte, ¿eh? Venimos con ganas. Si es que las vacaciones, pues eso. Siguiente noticia. Venga, para que se vea que también hablamos de cosas de la cultura. La Real Academia de la Lengua Española, la RAE, esa que limpia, fija y da esplendor, va a meter en su diccionario de 2014 los términos tuitear y bloguear. Eso y su derivado, o sea, decir tuiteo, blog, bloguero, todas esas cosas, van a ir dentro. Curioso que se vayan metiendo estos neologismos, estas palabras relacionadas con la tecnología. Así como la definición de la palabra libro se va a ampliar para incluir también el concepto de libro electrónico. Curioso. Vea, ya está bien de cultura. Ya hemos hecho el cupo para dos o tres años. Venga, hablemos ahora de cosas serias. Search.xxx quiere ser Google del porno. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué, Agustín? Dilo, dilo, si estás con ganas. Dilo. Lo he dicho, hablamos de cosas serias. Dilo. Bueno, resulta que no sé si sabréis que Google es muy bueno, es genial, han hecho Android, entre muchas otras cosas, pero para buscar porno no es gran cosa. Porque, como si siempre te dice que las páginas son malas, esto está lleno de virus, te va a petar el ordenador. Te va a quedar ciego. Sí, te va a quedar ciego. El niño Jesús llora. Eso no era si te tocaba. De eso se trata. Ah, vale. Sí, sí. Irá al infierno. Pues ya puede ir el diablo comprándome los cupones. Que vamos para allá de cabeza. Pues bueno, el caso es que esta gente quiere... Bueno, una empresa que tiene todos los dominios .xxx. Chiste. Dilo, suéltalo. Mira, si es que este programa tenía que ser de friki, porque entre los videojuegos y que tenéis la picha como un mando, como un joystick, negra y con la punta roja, con los dos marcados y la punta roja, es que no podía ser otra cosa. No. Es que me gustan los simuladores de aviones. ¿Pero por qué me metes también a mí? Yo no... ¿Tú picha tienes? No. Ah, entonces no te he metido. Vale. A ver, María Rosa, quiero decir, en defensa de los demás, todos los de aquí están obligados, menos tú. Tú estás aquí porque quieres. Así que... Vale, porque José... Ángel lo obligué directamente. No le di opción. Dije, tienes que hacer un programa de radio conmigo. Y bueno, el resto también más o menos ha sido lo mismo. Pero bueno, tú estás aquí porque quieres. Así incluyéndome que... a mí, ¿eh? Sí. Que es lo más cachorro. Me estoy sobornando con chucha. No vale. ¿Ves? Así mira, que... esta me la ha dado un hombre que había en la puerta del colegio dando chucherías. Así que tu protesta... Hostia, ¿lo has encontrado? Sí. ¿Qué se cuenta el malolillo? Así que tu propuesta está denegada, que lo sepas. Pues el caso que esta gente quiere hacer un buscador que se llama search.xxx y eso, te va... Exclusivamente solo te encuentra porno. ¿Y si pones Teresa de Calcuta? Te sale el porno. Y entonces, si quieres descargarte una peli normal, te sale... O sea... No, te sale... O sea, decir, ponga la que ponga, va a salir la porno. No le pongas porno. A lo mejor para hacer la contra, busca, corre Lola, corre, y te sale la original que no es porno. Que sé... ¿Corre Lola, lo corre? Sí, es una peli, un peliculón. Me encanta. Y el problema que tiene esa peli, que no es muy conocida, y para cuando va a descargarla en el emule, te la descarga cuando hace ya 6 o 7 veces. O sea, las 6 o 7 primeras eran porno. Que te las queda igualmente, pero que... ya que está. Es por no desaprovechar el ancho de banda. Ya que está. Ya que está la descarga. ¿Para qué la va ahora? ¿Para qué? Tontería. El caballo regalado. No le mires cómo tiene chocho. ¡Qué pechote! Pues bueno. ¿Dónde va? Dame un cleaner. Mi mochila, la mochila. ¿Todo? Bueno. ¿Estás goteando sangre? ¿Tienes la regla por la nariz? Es Coca-Cola por la nariz. ¿A quién se le ocurre comerse un Mentos cuando está bebiendo Coca-Cola? Eso no puede llevar a nada bueno. Pues bueno, lo he dicho, tú busca... Yo voy a decir otra cosa, pero me callo. Es como decía, ¿no? Dice, tú ese busca Lucía la Piedra y te sale Lucía la Piedra. Busca... o sea, Lucía la Piedra follando con no sé qué. Busca ornitorrinco. Ornitorrinco se cruza cuando Lucía la Piedra está no sé qué con la otra. Es así. Pone fontanero y sale fontanero y tu mujer y otra cosa del meter. Ahí está. Parque Jurásico, Parque Orgánico. ETC, ETC. ¿Es una peli porno? No sé, pero si no, tío, ya esta noche hago el guión. Me voy a hacer producer del porno. Está claro, es el futuro. Buscando a Nemo. Buscando. Seguro que sale alguna o alguno con la cara de pez. Por aquí huele a pescado, voy por buen camino. Y las actrices porno más gordas de todo el mundo haciendo de ballena. Yo es que no sé muy bien quién iba a hacer de Dory. Hola, soy Dory. ¿Tú me has dado ya? No sé, aunque viendo las facultades interpretativas de las actrices porno, cualquiera puede valer. Porque no hay nada más triste que una peli porno donde tratan de hacer trama o interpretar. O sea, eso es... Vamos, para echar una risa. No, ¿qué? No. Agustín. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? En la trilogía de Star Porn está muy bien, tiene su tramito. Sí, la parodia porno sí. De Star Wars. Por cierto, ¿sabéis que la peli porno más cara de la historia Esto no es una noticia, esto es algo que yo sé por ahí. Que me lo han contado. Me lo han contado. ¿Sabéis que la peli porno más cara de la historia es una de piratas? Y además incluye batallas navales y todas esas cosas. ¿En serio? ¿El Pirata del Caribe? No, es algo así como Pirata del Caribe, pero con taca-taca. No sé, zumba, fue... Vale, zumba. Zumba, que zumba, que zumba, zum. Fue algo así. Pues anda, dejamos el porno para otro lado. ¿Y sabéis que en Japón os pueden caer hasta 10 años de cárcel por descargar anime? ¿En Japón? En Japón. ¿Qué? No, Agustín, qué serio. ¿En serio? En serio, sí. Bueno, pues entonces ya mismo no solo nos prohíben ver todo en internet. O sea... Pues sí, no, resulta que quieren endurecer las políticas de protección de los derechos de autor, ya sabéis, esta cruzada sin sentido que va asolando el mundo. Y en Japón se ve que han reformado varias veces la ley porque no valía para nada, y en la última han dejado en que se pueden ser 10 años de cárcel o 10 millones de multa. Ah, sí salen, sí salen. Si lo buscan bien, sí salen. Google, Lucía, la piedra. La, espacio, piedra, no, es todo junto. Ah, o sea, vale. pequeño detalle. Esto, José, no utiliza el ordenador de la radio para estas cosas. Animalejo. Tú sigue con los Vengadores y la patrulla. Ah, bueno. Tú sigue. Yo, ala, pues yo sigo lo mío. Tú sigue a lo tuyo, que todavía no te toca. Pues el caso que dicen que la medida está funcionando, que ha bajado la piratería y todas esas cosas. Así, pero me parece que es muy muy excesivo. Porque también los 10 millones de multa, que ya no sé cuánto está el yen, pero pueden ser fácilmente unos 70, 80 mil euros. Tranquilamente. Así que ya sabes, si vaya a Japón... ¿Eh? Que zumbale, espérate zumbale, que esto lo he entendido zumbale, yo, que es Habibi Jalili, Habibi Jalili. Tío, ya está. Hoy vamos a ofender a todo el continente africano, lo estoy viendo. No, que sea el nuevo hombre. Jalili. Vale. Vamos bien. Luego lo insulto. Pues, vale. Ya digo, si vais a Japón, ya sabéis, podéis sacar todas las fotos de Godzilla que queráis, pero no bajéis anime, que sus van a canea. Además, el porno de Japón no me mola, porque está censurado. Eso no mola. Joder. Y además, verdad, le priselan las cosillas. Y allí las tetas no, pero las cosillas sí. Y allí el anime no está subtitulado, que también es una faena gorda. Sería chungo que emitieran allí anime subtitulado en español. Pero tú vale. Lo lees todavía, el anime, lo que puede. El bocadillo. No, yo el bocadillo me lo como mientras veo el anime antes. Después no tiene que por qué ser yo el bocadillo y la merienda. Habiendo bocadillo, yo voy para adelante. Tu peli porno y tu bolsa de chetos no te la quitas ni Dios. Sí. Hombre, yo una vez hice una reflexión, volviendo a la peli de pirata, una reflexión a viva voz en mi clase, y es que yo dije que me parecía una idea muy mala mezclar escenas de ese tipo con el porno. Pues claro, es una peli espectacular, da pie a comer palomitas. Vale, ya está, se acabó. Acaba ya. Ya. No, sí, yo digo pues eso, que puede pasar... Si acaba fue es lo malo, cuando acaba... Empiezan siendo palomitas españolas y luego van siendo palomitas americanas. Con mantequilla. Con mantequillas. ¿Ves? Por ahí va. Esto ya es autocensura, sí. Incluyéndome a mí. Sí. Cortemos. Pero esa peli yo tampoco tengo sentido, porque tú cuando ves porno, me parece muy bien que sea una peli de dos horas, todo larga que tú quieras, pero tú solo utilizas cinco minutillos de la película. De esos cinco minutillos no, no, a ver. Fantasma cinco minutos. No. Oye, se acabaron ya las referencias sexuales. Pasamos a otra noticia. G-Spirit, whisky, ron y vodka enriquecido al pasar por los pechos de top models. ¿El qué? ¿Qué? ¿Que hay que chupar pechos de vodka? No. Os explico, vosotros habéis visto como... No me importaría ver el menú, sí, pero bueno. A mí tampoco, ¿eh? Vosotros habéis visto... Rosa, ataca. Rosa, anda, ataca. Estoy anda. De tregua. ¿Estás de vacaciones? Sí. Pues bueno, resulta, todo habréis visto abierto hasta el amanecer, ¿no? Esa escena en la que Salma Hayek se echa la bebida por encima, le chorrea y se la bebe Tarantino. Sí. ¿Qué me cuentan, Tarantino? Chiste chanante. Por favor, que alguien le pegue. Que eso es de los chanantes. Eso es un celebrity de Quentin Tarantino. Oh, ya me han hecho el chiste. Pues bueno, resulta que aquí hay una empresa que está sacando sus G-Spirits y son una bebida, pues whisky, ron y vodka, que antes de ser embotellada se han deslizado por los pechos de tres top models. ¿Y quiénes son las afortunadas? Pues la primera, la más famosa, es la actual Playmate del año, elegida por la revista Playboy, que Hugh Hefner de eso sabe un poco, que se llama es Alexa Vargas, una húngara. ¡Qué pechote, tío! ¡Qué pechote! ¿La conoces? Sí. Vale, pues imagínate, whisky que pasa allá por los pechotes de la Vargas. Eso por un lado, y las otras son Amina Malacrona y Over Evelyn. Esas no las conozco, no sé. ¿Y a cuánto está la botella? El caso es que no lo pone, pero dicen que es bastante exclusiva. Sí, tiene que ser un pastón, porque, macho, no creo que, que monten una cadena con un proceso industrial masivo para una sola tía que sí. Le pase todo el whisky, bueno, por las tetas. No, según pone... Yo ya estaba hablando otra vez de monta. Vale. El caso es que dicen que se van a hacer 5.000 unidades de cada variedad, en total de unos 2.500 litros en total. Eso es lo que calcula. Dice, si lo hacen en España, seguro que utiliza la Ramona la pechugona. Ya ves, ahí le puedes poner caño ahí todo gordo, todo, el pitorro grande. A la Ramona le puedes poner esto, el pitorro grande, que le caiga el chinchón. Aquí lo hacemos con anider, con anider mono o algo así. Se llama más cañí, ¿no? Con el coñac. Ahí está. Ponme un sol y sombra de la Ramona. Eso tiene que ser. Gloria bendita. Pero yo me imagino a la tía, o sea, allí... O sea... No, la sentáis sí. No, dice que no se va a hacer todo de golpe, que se hace, dice, no se, la producción no se hace de una sola vez, sino en pequeñas cantidades en función a la demanda. Y siempre cumpliendo con los más estrictos requisitos sanitarios. Eso sí. ¿Su frigo con lejía? Ay, Habibi. Dice, el líquido antes de ser embotellado es vertido por los pechos desnudos de la modelo. Y recogiendo un dispositivo especial, que yo lo he visto, es como, espérate, es como un embudo gigante. Pero un dispositivo especial. Nada más que los pechos pasándole también por la cuncha. No, dicen que solo los pechos. Joder. Supongo que el otro será el Gran Reserva, ¿no? Si le pasa por ahí abajo. O margarina. Puede ser el Gran Reserva. ¿Y si hacemos lo mismo con la IMI? ¿Cómo? Con la Amy, no. Hostia, le vertimos leche y entonces podemos venderla como en la peli de la naranja mecánica. ¿Qué dice? Leche con bífido. Leche plus. Yo me voy a ir negocio, yo. Bueno, pero viéndole los pechotes, yo creo que... Se lo que tiene que hacer es lavarse. Te digo una cosa. Nosotros a Amy, directamente por encima, le podemos echar la Coca-Cola y se le echa el cubata. Eso sí. Ah. El colosco más negro no se corta la roña, Amy, que tranquila, tranquila, ahora te damos. Venga. Es lo que te traerá el zombie de Amy Winehouse como mascota. Ahora te damos. Pues yo no. ¿Y le está? ¿A que no sabes quién me la pidió este verano? ¿Quién te la pidió? Pues como ahora está el capullo Justin Bieber, que queriéndose guay, pues se enteró que la tenemos aquí y me la pidió. ¿Ah, sí? Sí, acabó putando en un concierto. Pobrecito. ¿Ves? La leche. Sé que dijo que la... Puto blanco, sí. Que la leche le había sentado mal, sí. ¿Qué leche? ¿Qué leche? Eso es lo que no ha quedado claro. Justin, ¿qué leche? Yo me estoy quedando de piedra. ¿Te pone cachondo eso? No. Qué cosa. Bueno, corramos un estúpido velo, dejamos el porno ya para un lado y la guarrada y tal. No tenemos velo. Y hablemos de algo. Hablemos de una celebración bonita. Que ese es el centenario, digamos, o los 100 años del prenacimiento de Doraemon. Ah, anda ya, bebé, anda ya. Es Doraemon. Sí, le han hecho una estatua. Una no. Vale. Hola. Le han hecho 100 estatuas. Hola. Para conmemorar el nacimiento. Según los autores, Doraemon nacerá el 3 de septiembre de 2112. Por lo cual, tengo una pregunta. Las estatuas son del recién nacido, porque se conmemora que es un niño, que es como el niño Jesús cuando sale la estatua recién nacido, un bebé, o sale ya de mayor. Pero es que Doraemon siempre ha salido de mayor. Sí. Pues por eso digo que recién nacido tenía oreja y de mayor no tiene oreja. Vale. Vale, no, técnicamente yo prefiero más a Don Ramos. Rosa. Oye, oye, oye, ¿qué? Que yo tengo aquí. A ver si me vas pagando lo que me debe, ¿eh? Que esto no puede ser. Atrás, oye, atrás. Tienes un euro, me da, búscate. Mira, a mí no me líes, que yo no estoy viendo nada, que yo ahora de repente vendía, pero tengo aquí la Guardia Civil detrás y me la valía, ¿eh? Ah, qué grande Don Ramón. Pues bueno, resulta que en Harbor City, que creo que es como se llama, sí, Harbor City en Japón, han hecho este mes pasado la conmemoración del 100 años antes del nacimiento de Doraemon. Espera, ¿Harbor City? Harbor City se llama, eso pone. Le han puesto segundo nombre de Pearl Harbor. Qué cabrón. Ciudad Harbor, ciudad puerto. Oye, es un puerto. Espérate, espérate, que estoy pensando yo. ¿Que el gato ese tiene 100 años? No. No, que nacerá dentro de 100 años. Nacerá dentro de 100 años. Entonces, ¿por qué lo van a hacer eso? 2112. Es como, no sé si. Y zumba, y dale. Que estos quieren comernos. Sí. Que son africanos del hambre. De los del hambre, ¿no? No sé si os recordáis también que come. Que hablamos que ya está el sitio. Conmemorando el sitio donde nacerá el Capitán Kirk de Star Wars. Eso también lo... De Star Trek, que diga. ¡Uy, qué patinazo! Está, es lo mismo. A mí me parece la misma mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué gente más? Bueno, no, pues, Star Wars mola. Están echando Star Trek, todas las películas de Star Trek en Paramount. Sí, ayer echaron la primera. En El Padrino bueno, Channel. Ayer, antes de ayer, sí. Bueno, el mes que viene. Ayer echaron la primera, quiero decir que yo ayer... Oye, a mí no me importa, me he visto la serie del Padrino por lo menos 7 veces en el último mes, lo cual a mí me encanta. Vale. De hecho, estoy tomando una idea para haceros cuando estoy durmiendo. No tengo caballo. No. Da igual, tienes perro, ¿verdad? Sí, pero no te aconsejo que te... La pregunta es, ¿cómo pasará la casa? Hombre, yo no te voy a poner ningún inconveniente, cualquier cosa mejor que dormir solo. Aunque sea con una cabeza a caballo de cortada, pero oye, teniendo orificios, nos vale. Vale, hemos vuelto a eso, no sé cómo, tío, esto ya es acojonante. Yo creo que esto es una truco, rueda. El truco para un caballo es por el lado de los dientes, porque como los tiene toda la punta delante. Vale, Mague, 5 minutos a la calle, castigado. Vale, pues volviendo a lo que estamos de Doraemon, entonces han hecho 100 estatuas. Que es lo que iba a decir, representa distintos momentos de la serie. Por ejemplo, dicen que una es la boda de Nobita y Shizuka. Ese episodio nunca existe. No existe. Pues se ve que en el manga sí, eso es lo que comentan. Luego también no, hay otra de... Vamos a ver, a lo máximo que se ve es que el niño pequeño va al futuro, pero que no la impide, no se ve la boda ni nada. Pero vale, que todo es un pues sueño en este tetrapléjico, ahora mismo, en un hospital. Pues mira, aquí tengo la foto de la estatua, ¿eh? Decían que eso era fake, lo de que era lo que estaba en el hospital. Que tío, que era como los serranos, era todo un sueño. Ay, que sería más mala, ¿eh? Ay, qué horrorosa, qué dolor no de te metas estómago con Doraemon. Vale, pues eso, que ha habido ahí la exposición este mes de septiembre y que dentro de 100 años nacerá Doraemon. Con un gato que se saca cosas del bolsillo. Por Dios. ¿Cómo me voy a meter yo con él? Si yo le pido mis píldoras para dormir tranquilamente. Yo te digo una cosa, yo quiero viajar al futuro y hacer una peña de la primitiva con Doraemon. Espérate. Si viajamos al pasado. Tú siempre ganas. O sea, ese tío tiene que echar una primitiva de la hostia. Pues yo si voy al futuro es para traerme lejía. Doraemon, dame algo para mí. Pues no vaya, que viene la tía del futuro a traértela. Y luego te la pide, ¿eh? Doraemon, dame algo bueno, para mi body. A ver si nos vamos censurando. Entonces, espérate, que le van a hacer una estatua para cumplir los 100 años, pero que no ha cumplido los 100 años. No, a ver. ¿Entonces cuántos años tiene en realidad? Están celebrando que dentro de 100 años nacerá. O sea, esto es el precentenario. Doraemon viene del futuro. Y otra será con el girocóptero, el psicotrópico ese. Sí, eso dicen que también ha hecho un calendario con 100 objetos de Doraemon. De otras cosas, han hecho un montón de esa fiebre de Doraemon, ¿qué pasa? Tontería. La muñeca Master... No, esto no, espérate. ¿Qué? Tontería. Muñeca System. Bueno, digo que tenemos que censurarnos, como también ha salido estos días a la luz un vídeo promocional de Need for Speed, Hot Pursuit, que es el videojuego que salió hace 2 años, protagonizado por David Villa. Y resulta que lo censuraron porque va en su coche, en un totalmente así por Hollywood, con los cartelitos. En un Porsche descapotable, todo flama, todo primo. Y ve un coche de la poli, se baja. Con una pelotita. Y empieza a hacer polvo el coche, al estilo fase de bono de Street Fighter. Pues lo mismo con la pelota. ¿Y tú dando las bits? Sí, o sea. En la página de Enmarca. Pues el caso que se anunció se hizo hace 2 años para la campaña, pero no lo dejaron salir. Para el lanzamiento de videojuegos Hot Pursuit. En cierta parte fue el club, el Barcelona, quien lo tapó, quien lo censuró. Se ha desmentido, dicen ¿no? que en un principio había que el Barça no puso ningún inconveniente ni nada. ¿Cómo que no? Si son medio catalanes. Pues si eso fue... Si eso... Me estás contando. José, pero si tú eres del Barça. Ya lo sé, visca el Barça, visca Cataluña y visca mi madre que me parió. Por favor, que alguien le pegue una colleja, es que no tengo ganas de levantarme. Ay. María Rosa, te voy a acercar. María Rosa, amá, no, soy de Triguard. Que te quito las chuchas. ¿Qué dices? Vale. ¿Qué, porque, me va a, espérate, ¿por qué me vas a pegar? Porque se lo digo yo y punto pelota. Por decir visca al Barça, arráscamele los huevos. ¿Has visto? Por eso, pégale. Bueno. José, pon la colleja que salgo yo. Pues a... Me pegas con injusticia. Que manda, y manda una, a un, a, mandas a un alma inocente a pegarme a mí. No, a mí. No te voy a pegar con injusticia, te voy a pegar con la derecha. ¿Eh? Vamos. ¿No le has puesto nombre a los puños? Qué vergüenza. Bueno, dejamos la violencia y pasemos a otra noticia. El señor King.com. King.com. El señor, el dueño de Megaloa. El gordo con el tanque hinchable en la piscina. King.com sí. Tampoco no es una. Dueño de Megaloa y futuro dueño de Megabox. Ahí de eso íbamos a hablar. Y ¿qué más pisas la noticia, y cabrón? Y campeón del mundo de. Anda, pues dila tú. No, no, ya me callo. No, no, dila, venga, te pues dejo. Eso. Tiene un tanque hinchable, que lo sepáis. Sí, lo habíamos dicho. Y que es campeón de Modern Warfare 3 mundial. Y entre otras cosas, y que corre, bueno, la Cannon Ball. ¿La noticia es que ha adelgazado? No. No, no, eso está claro. Entonces. Eso es un sigue gol... teniendo su propio campo gravitatorio. ¿Que puede atraer cuerpos? Sí, sí. Oh. Lo del FBI. Hola, gatito. Pasa, ay. Va. Oh, es el niño. Un gatito azul y sin orejas. ¡Qué mono! ¿Mono? Mira, chavalito, vamos a llevarnos bien, toca de llegar aquí más que te encontrará por primera vez. O sea, no vengas jugando una cosa que no la sabes ni lo que es. Yo de mono nada, lo que soy, soy exótico, ¿vale? ¿Te quieres venir conmigo a vivir a mi casa? No, por casualidad tú no tendrás un espectro en casa, ¿no, niño? No, tengo un Amstrad. Uy, ¿dónde va para eso? Mucho mejor, eso tiene una gráfica que es alucinante, lo han echado el color ya estos últimos, ¿vale? Vámonos para allá, hijo. Así como que no quiere la cosa, casualmente iba aquí unos juegos para Amstrad, ¿sabes? A un precio de risa. Mira, tengo el Barbaria, el Freddy Harney, el Comando, que es una cosa fresquísima, de su bichete que vas pegando los tiros. Ay, qué majo eres, chico. Esto me parece a mí que va a ser el principio de una gran amistad. Ay. El nacimiento de el Don exclusiva. Ramón y el Perchita. Qué grande, qué grande. ¿Eso qué hay? Don Ramón y el Perchita. Don Ramón y el Perchita, por favor. No sé cómo se encuentra. Dura, los juegos de Lastran, casi nada. La falta de decir que tiene el Larty Movie y el Abusimbel, casi nada. Ay, qué tiempo aquellos que jugamos con el Astra, ¿eh? Qué tiempo. Yo nunca he jugado con el Astra Sol. Amstrad. Ah, bueno. Tú has jugado CPC. Con el ascensor. Siento que sí, me gusta encerrarme en el ascensor y pedir ayuda luego. Claro. Mira, mira, sal y pide ayuda en este. Ya verás qué gracioso. En su, en su casa practica. Ya lo hizo y habló una vocecilla a través de. Sí, es verdad. En su sí, ¿quién es? Y todo. ¡Ah, corre, corre! En su casa practica metiéndose en el armario y saliendo de él. A falta de ascensor. No se mueve, pero le hace ilusión. No, me tiro por la escalera. ¿Tú has visto cómo en mi casa? Para eso no salga del armario. Tú también, ¿no? Sinceramente. ¿Eh? Me tiro por la escalera. Para eso, sinceramente, no salga del armario. Quédate dentro. Bueno. ¿Puede ir a Narnia? No, todavía no me he metido ninguna bruja ni ningún león. ¿Qué es lo que te has metido entonces? Vale, ya está, se acabó. Se acabó. Fuera. Ya está. Out. Fuera. El gordo. Volvamos al gordo. Volvamos al gordo. King.com. Solamente volvamos. Te voy a decir que Charlie sí me dio un premio. Volvamos a King Kong. A King Kong. Pues el caso es eso, que su servicio Megabox, o sea, dice que Megaloa volverá. Bueno, se dice, ¿no? Que es verdad. Sí, pero decir, que Megaloa va a volver, pero lo que más cerca queda es Megabox. Y volverá, y en forma de cromo. Y de chapa. Pues el caso es eso, que Megabox es el servicio que iba a lanzar justo cuando le cerraron el negocio. Y es una plataforma de distribución de música tipo un Spotify. Uy, Spotify. El Spotify. ¿Cómo se dice Spotify? Spotify. Qué lástima. Y mira que ella se parte en el alma a las carreteras y en los clubs. Spotify la llamamos. Spotify. Pues vale, se ve que va a ser un Spotify, pero se salta en el proceso. Vamos, que se salta la parte de que te lo puedes descargar todo, lo puedes sí. escuchar todo. No, aparte, quiero decir que pasta con los músicos. Y es decir, que los músicos son los que sean el 90% de la ganancia. Y la discográfica se queda por medio. O sea, se queda fuera. ¿Qué pasta? Que eso... sí, ese no ha comido. Oye, ¿al rey del pollo frito qué le parece eso? Pues no lo sé, porque ese ya... De lujo, porque solo encargos que le hace. Ese no dirige la inquisición esta de la música. Sí, pero la... bueno. Hagáis. Antes dirigía. Cantaba, sí, antes cantaba. Ahora le vende pollo frito a King.com. Ah, sí. Y la pollería. Y vende el pollo picón bien baratico. Ay, el mojo picón, qué bueno. El pollo picón, pollo bueno, picón. Pollo picón. Este que no está en Granada de fiesta. José, ¿el pollo picón mexicano? Yo que sí. ¿Mojón picón de Canarias? El mojo picón es canario. ¿El mojo picón es canario? ¿Y el pollo picón de Pedro Antonio Alarcón de Granada? ¿Gibraltar no es de donde le salen a los ingleses? Pues yo me da igual donde... Ya os dije un día que os compraré un diccionario para entender. Muyallo, tú te has equivocado, ¿eh? Un canario. A ver, ¿eres canario? Canario para mí que era... eso me ha parecido... Me ha parecido raro. Pues el caso es que dicen que este servicio Megabox tendrá dos formas. Suscripción de pago y luego una gratuita. Que se llama Mega Key App, es una aplicación, y esa es la que ha montado la polémica, porque se ve que bloquea la publicidad de otros sitios y mete la de Mega Upload. No sé cómo lo hace, si es que los coge de algún lado. No ha quedado muy claro explicado, pero se ve que es bastante intrusiva. Así que no sabemos si al parecer te bloquea los anuncios de Melendi de la Spotify. Ay, deja el Melendi que está con la voz que no caga tampoco. Ya está. No, es que eso siempre ha sido la duda. Dice, si tú cuando escuchabas música en condiciones de Spotify te interrumpía cada 5 minutos para meterte un anuncio de Melendi, a la gente a la gente que escucha Melendi, no sé, le paran para que diga escúchalo Arctic Monkey o algo de calidad, le interrumpen el anuncio de buena música. Eso siempre ha sido una duda que he tenido. No sé. Mira la MTV. No sé, yo que es de música y ahora hacen programas de... Yo es que siempre digo, con tantos gigas de música en ordenador, digo, ¿para qué pongo Spotify? Si toda la música que quiero escuchar la tengo ya metida en el disco duro. En mis copias de seguridad y mis CDs comprados previamente de forma legal y bla, bla, bla, y todas esas cosas, mis copias de seguridad. Sí, pero que eres tan ordenado como nosotros que lo subimos en nuestra nube personal. Hombre, evidentemente. Esa nube personal que se considera como un mega Upload. Es que tienes que compartir en esta vida. Vale. Pues... Yo me he agenciado para mis copias de respaldo un disquillo duro de 2 teras. No está mal. Sí, para ir acumulando, vamos, para ir recuperando todo lo que tengo en la nube. Sí, que está por ahí perdido y tal. Vale, pues vayamos a lo que nos gusta, lo que es gastar dinero. Ah, sí. Y es que hay un objetito que se llama Pi Pro y me lo quiero comprar. ¿Pi? Es un, sí, Pi Pro. Pro, o sea, meada profesional. ¿Cuántos agujeros tiene? No tiene agujeros. No tiene. ¿Te has dicho meada profesional? Mira, el cacharro es como así con una especie de Tamagotchi, redondito y tal. Y tiene arriba una pantallita LED, un pequeño display, y abajo una diana. No, la foto no está cargada. O sea, y entonces sirve para ponerlo en el orinario y con la, y tú con tu... Ya, eso no lo hablaste, ¿eh? No. Yo creo que sí. No, este no lo he comentado nunca. Pues tú con tu pistola de agua de Squirtle, consiste en que tú le vas dando, entonces te va subiendo una puntuación. Es lo más asqueroso que he escuchado en mi vida. Porque, o sea, a ver, luego te das la vuelta, le caga un mojón y te da 1000 puntos extra. ¿O cómo va eso? Extra life. Trin, trin. No, a ver, es para ponerlo en lo... Por tu mierda has conseguido una vida extra. No, en lo urinario, lo de pie. Rosa, por favor, pégale. Sí, pégale. Pégale. Jesús, qué ganas tenéis de pegarme. Dale. A ver. Hombre, se me ha ido el casco. Hombre del mundo. Hombre del mundo que no escucháis. A que no, si vosotros que sabéis que no hay mayor fiesta que cuando encuentras una colilla en el, pegada en la pared del váter y tú ya tienes que estar con el chorrete a ver si la despego. Y el que diga que no lo ha hecho nunca miente como un bellaco. De apuntarle los jaboncillos que hay como las colillas. Sí. ¿Estando moja o estando seca? Porque si están secas se pueden fumar. Yo no me he cogido. De hecho, habéis visto en los urinarios estos que tienen para guardar la pastillilla, que sale así con una cara sonriente. Sí. Y conforme la enchufa se va borrando la cara. Sí. O sea, esto es un mundo inhóspito para las mujeres. Pues, es que a los hombres nos entretienen con cualquier cosa. Sí. Pues tío, ese juego, os digo, vale 10 euros, que merece la pena la inversión. Eso ya está en Japón y se llama, ¿cómo era? El Play Toilet o algo de eso. Vale, pues este se llama Pi Pro, se vende por aquí ya en Europa y cuesta 10 euritos. Encarga 4. Sí, porque... Es que en el de Japón es el urinario completo y tiene una pantalla grande y tú seleccionas el juego interactivo, tiene mucho. Japón, no llevan siglos de ventaja, o sea, de evolución. Viva Japón. ¿Qué puede esperar? ¡Viva! Pues bueno, ahí está. Yo eso digo como guía de compra, si queréis comprar. Y bueno, ya que está ya... Sí, veo la hora. Tranquilo que quedan noticias. Tenemos todavía... ¿Qué dices? Sí. Ángel, habla. Ahora... No, ahora ya después preguntaré si alguien tiene noticias. Sí. Ya está. ¿Qué ha pasado? Es que me ha dado la vena mala. De esta de malvado, de diabólico. Sí. Algunas veces me posee. la vena de malo, es decir, de uno de, y maldad. De uno y medio o dos, es decir, no, de muy esto, deficiente. De esto que dices que tu madre te dicen, tu madre es una puta, digo, pues no, pues la tuya que me parió dos veces. ¿Sabes lo que te quiero decir? Malo no de maldad, sino de que me parió dos de baja veces. Calidad. Déjalo, sí, déjalo. Déjame. A ver, estemos en paz, no vayamos a acabar como en la fábrica de una de las fábricas chinas de Foxconn. Bueno, sí, sí, cierto, ¿no? Eso, esto no tiene, esto no es de broma. Oye, Fox es zorro. Sí, bueno, pues Foxconn ahora mismo es posiblemente la mayor fábrica de componentes electrónicos del mundo. Bueno, la mayor compañía. Sí, de ahí salen los iPhones, los iPads, todo lo que tiene las tripillas dentro de Apple se fabrica ahí, o sea, por esta empresa. Espérate, pregunta para tecnológico. Si yo tengo dos teclados y le quito a los dos los cables. Tiene dos teclados sin cable. Y le enchufo el cable al otro teclado. Sí. ¿Puede funcionar el teclado? Te has cargado tres teclados. ¿Sí? Sí, sí. En tus manos tienes que respetar el orden de los cables, pero que en principio todos los cables son iguales para todos los teclados. ¿Más qué? Que José. Vale. Ya, pero es que eso tiene... Si jode todo lo que tiene dos piezas que pueden moverse e interactuar entre sí, los jode. Mañana voy a abrir tu teclado. Más fácil todavía. Si yo te voy a abrir la cabeza, cabrón. Más fácil todavía. ¿Tu teclado USB o del conector redondo? De ese redondo. Ah, vale. Pues eso tiene más cables, pero el USB son solo cuatro. Puerto PS2. No, lo ha abierto y tiene PC2. Cuatro cables. Bueno, el tuyo no, es de mi primo. Te mato. El tuyo todavía no sé si abrirlo. Te mato. Bueno, pues mato José. Volviendo a los componentes. Dejamos. Que te voy a hacer la circuncisión. No, no, ya me la hicieron. Oye, Pachi, deja Bricomanía para otro rato. Dejemos Bricomanía para. Claro. Yo cuando nací era judío. ¿Va en modo casco alemán? Sí. Es una cosa muy rara. ¿Qué te pasa cuando eres pequeño y no tienes voluntad de Dios? Y no has invitado a tu bar mitzvah ni esas cosas. ¿Por qué, padre maldito? ¿Por qué? Que te den por Hanukkah. Rosa. Pégale. Que no sé por qué, pero... ¿Porque la has gritado en micro? Ah, ay, sí, pégale. Perdone, señor micro. Se me olvidaba. Bueno. Hostia. Volviendo, Foxconn, como decía, es el mayor fabricante mundial de componentes electrónicos. Tiene fábricas por toda, principalmente en China. Bueno, es una empresa taiwanesa. Y tiene en China unas fábricas bastante, bastante grandes. Alguna llega a ser. Es como una ciudad, creo que tiene turnos hasta de 450.000 trabajadores. Eso. Simultáneo. Sí, sí, o sea, duermen en la fábrica. Sí, es una ciudad, o sea, la fábrica es una ciudad, tiene su dormitorio y tal. ¿Has visto? Los chinos saben. Pues bueno. Que no tienen trabajo la ciudad. Me hacen fábrica la ciudad. Sí, sí. Hagámonos chinos. Es una fábrica que tiene su dormitorio, todas, o sea, sus cosas. O sea, a partir de ahora te queda dormido en el esparto, en estajo. Pues vale. ¿Eh? Ah, no, a mí me hubiera gustado más, como esto, ¿cómo se llama? Teléfono rojo a Moscú. Cuando tiran el cohete que va el otro cabalgando, sí. Pues igualito. Vale. Me veo. Pero a otra gente, no a los rojos. Pues el caso es que hubo una pequeña discusión que empezó en uno de estos dormitorios adyacentes a la fábrica, y resulta que al final estuvieron involucrados 2.000 trabajadores. ¿Dónde van? Me imagino la panda ahí. Sí, pues el caso es que una fábrica que tiene 79.000 trabajadores, en este caso una de las más grandes, un total dicen que un 2,5% de los trabajadores, es decir, 2.000 trabajadores, se liaron a palo desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, que la policía consiguió separarlo. Ese altercado. Dicen que algunos trabajadores han sido arrestados, 40 han sido hospitalizados, 40 bajas, y que la fábrica ha tenido que cerrar temporalmente. A ver, que se calmen un poco los ánimos, porque viendo que estaba la cosa un poco tensa entre los trabajadores, le habrán dicho, dejaros el resto del día. ¿Se puede decir una cosa? Dilo. ¿Por qué no contratan a los Gusti? Que se vaya de delante. De capatá. Asegurado de capatá, que míralo. Lo tengo aquí atrás y no vivo con el cuello. No sé. Es un sin vivir. A ver. Tú sabete. Sí, quiero. Sal. Rulo, dile algo. A ver. Algodón, que es más largo. No, así no está. Sí, ya veo. Pues así que... ¡Hostia! Ahí le vino. Ay, ¿has visto a traicionito que la gente? Pues vale. Así que recordad, amigos, que la próxima vez que os compréis un iPhone, un iPad o cualquier cosa de la manzanica mordida, recordad que lo más seguro es que lo haya hecho un chino cabreado. O que los posiblemente... ¿Por qué se cabrea? No sé. ¿Los chinos entierran a sus muertos o los vuelven comida? ¿De qué crees tú que está hecho el rollito de primavera? Yo solo sé que el otro día me crucé con un chino por la calle, le dije hola, y me dijo las dos y cuarto. Hostia, no me voy de aquí ya, esta te la doy yo. Esta te la doy yo, Venga. Conmigo. Es que esta ya de verdad es... Mira que es malo, Por Dios. Es malo. Sí, vale, lo reconozco. El humor con inteligencia no lo ha conocido. Lo de reconocer me ha recordado otro chiste, pero no lo cuento porque me va a caer otra. Que es más malo, Sí. Más malo que llevar una caja de bombones al guardia Arquivier de otro enamorado. Chiste negro, bueno. Sí, ya lo he pillado. Lo he pillado. Bob Esponja. No. ¿Quién vive en una piña en el bajo del mar? He dicho algo de bombones que lo lleva arriba al guardia Arquivier. Yo me había tirado más por Marta del Castillo. Y por ahí iba yo. Para que he sido más fino que vosotros. ¡Hala! Bueno, volviendo a las compras. Este mes de octubre se presenta bonico en cuanto a lanzamiento de videojuegos. Venga, os contamos lo que tenéis que comprar para que le hagáis vuestra copia de seguridad. Acaba de salir ya esta semana, día 2 de octubre, es decir, este pasado martes, salió Resident Evil 6. No tengo. Que no sabemos de qué será la cosa. Sabemos que hay zombies. ¿Cómo será el juego? Vete a tú saber. Porque con las vueltas que da la franquicia. Y la película. Sí, la película sale esta semana, ¿no? ¿Se estrena hoy? A ver, 5, hoy. Hoy se estrena, vale. Pero le dan una vuelta de tuerca. Pues coincide con el lanzamiento del juego. Que curiosamente, en Japón decidieron promocionarlo con un restaurante temático de Resident Evil. Y en Londres han ido más allá y han abierto una carnicería especializada en carne humana. ¡Ay, qué bonito! O sea, es decir, han hecho una carnicería promocional para la ESA. Además, todo con símbolos de Umbrella por todas partes y, como decir, en medio de una masacre de zombies. Y especializada, según ellos, en carne humana. Eso tiene que ser precioso. Así que, ole, chapó por el marketing original. Eso hay que decirlo, que mola. Para el lanzamiento del juego. No, y para el de la película también se le ocurra, ¿no? ¿Qué? Para de la película también se le ocurraron. Sí, no sé. De los teléfonos estos. Que decían, ¿cómo es tu mundo? Y al final, mundo zombie, jódete. Anda. No, sí, buen marketing. Bueno, otro juegazo de los hardcore que han salido son Just Dance 4, también sale este mes. Al igual que Dragon Ball Z Kinect, que también sale este mes. Ah, sí, lo he visto hoy ese. Eso no, es. No sabía que existía. Esa aberración. Se ve que dicen, espérate, que es malo de cojones. Espérate. ¿Kinect? Sí. Sí. ¿Se van a hacer ondas mentales con las manos del Kinect? Sí. Mentales serán vitales. Bueno, vital. Me da igual. Sí, Kamehameha. Ojalá a todos los que le tengan el Kinect se le caigan las manos a cacho. Moriros, desangrados, atropellados, bueno, con gatos en los estómagos. Me da igual. Gracias. Vale. Otro juego que viene, edición anual, es el NBA 2013. ¿Te viene a jugar 2013, a la demo? El de 2K Games. Tienes el demo. No, a buscar a Nemo. Pero la versión... ¿Te viene a jugar a la demo de jueguecito? A la demo completa. Tiene la demo completa. Bueno, otro juego que ha salido, como he dicho, el NBA 2013, el de 2K, porque la franquicia que es NBA Live, la de Electronic Arts, han dicho que... ¿no? No, es que en la de 2011 dijeron, hostia, vamos retrasados, bueno, no vamos a sacar el 2011, ya sacamos el 2012. Sacaron el 2012 y ahora han hecho lo mismo, han dicho, tenemos el juego terminado, pero vamos a sacarlo ya el 2014. O sea, se lo saltan el 2013 y van cada dos años. Que están... Bueno, dicen todo el mundo que el de 2K es jodidamente bueno, que el de Electronic Arts está año luz. Es como si, por ejemplo, por contra, no sale el Pro. El Pro vieran que sigue detrás del FIFA y dijeran, pues no sacamos Pro. Pues eso es lo que está haciendo Electronic Arts. Cuando pierde, no hace juego. Ah, pues guay. A mí me parece buena idea, porque así cambia de aire. Vale, claro. Ese es uno de los que sale. ¿Qué más sale este mes? El XCOM nuevo, el reinicio de la saga de estrategia. Que dicen que tienen muy buena pinta. Sale un nuevo Worms Revolution. Tenemos más gusanos. Que se va a salir en PlayStation Network, en Steam, bueno, y en Xbox Live Arcade. Pues ya sabemos que muy... No es, el Worms no es un juego para 70 eurazos ni nada. Eso no es un triple A. Luego... ¡Oh! Salen nuevos Pokémon. Edición blanca y negro para Nintendo DS. ¿Otra vez? Sí, más Pokémon. Espérate, ¿edición blanco y negro? Sí. ¿Otra nueva edición blanco y negro, sí, dirás? Sí, Pokémon edición blanca y negra 2. Ah, vale, aún. Qué asquerosos son. La venganza de Pikachu. ¡Ay, la venganza de Pikachu! No, eso no Viola lo pone, lo pero... Pikachu, viólalo. No lo pone, pero supongo yo que será. También sale el nuevo Fable de Journey, también para Kinect. Vale. Es un Fable sobre raíles, a saber qué hay que hacer. Otra saga que vuelve es el World Rally Championship, que vuelve con el 3. Ya ha salido. Vale, estoy diciendo lo de... No, ya ha salido, ¿no? 11 sí, de octubre. Ha salido hoy. No, 12 de octubre. El World Rally 3 lo tengo yo en descarga, digo, bajando de... La copia de seguridad, eso. Sí. Bueno, en teoría la fecha daba para el 12 de octubre. Espero que pero sea mejor para que el anterior. Que viene. Yo digo una cosa, esto no vuelve tonta a la gente, que ya tenéis cierta edad. Dejar de tanta tontería. A la quitaros calle. Los aparatos electrónicos. A la calle. Quitároslo. A la calle. Dármelo a mí, tú. A la calle. Sensible. Bueno, más juegos que salen este mes. Assassin's Creed 3. Al fin. Otra vez, ¿eh? No. Pues si ya salió el año pasado, ¿no? No. Ha salido el 2, el 2 y medio, el 2 y 3 cuartos. Entonces, ¿los americanos cuáles? El 3. Pues no, ese no lo anunciaban el año pasado. No, sí. Ese sale el 31 de octubre. Se anunciaba el año pasado. Se anunciaba el año pasado. Ah, pero que no estaba a la venta el año pasado. No, no, sale el 31 de este mes. Explícanme eso, porque yo lo veía por la tele y decía, pues ya está el juego maldito para los que se compren el juego. Para ahora, no. Os lo digo en serio. Mal polvo estáis que vuestra novia y mujer os deje. Ué, ¿cómo está? Por no follarlas bien. Hablando pronto. Bueno, Rosa Pérez. Da igual, da igual. Siempre no. José, da igual, siempre nos quedará el Assassin's Creed. El 1, el 2, bueno. Bueno, el 2 y medio, toro, el 3 menos toro. Cuarto. Pues si a Dios pongo por testigo, ojalá que mande una onda de extra transiberiana extrasolar que se fundan todos los casquetes polares. O sea, sé que nos veamos viviendo debajo del agua. Como José me acaba de recordar el guardián de las estrellas. Y al rey no le hacen nada porque es mi padre. Pero me ha recordado el guardián de las estrellas. Si alguien no lo ha visto, que lo busque en YouTube de forma isofasta. Pero hombre, José, entonces en nuestro mundo se transformaría en el de Waterworld. En el tenemos. Y nosotros nos beberíamos en la orina y nos convertiríamos en hombres merluza. Da igual. Bueno, merluza ya imagino. Mejor ser salmón, Mejor ser salmón, que tener el celoprano este plano. Déjate ya de celoplanos plano. Reduzca tu vida. José se libró de la mili porque tenía el celoplano plano. No. Libró de la mili. Me libré de la mili porque le hice un cuchinillo al comandante. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo no sabré yo cómo lo compré? Espérate, voy a darle la vuelta a esta situación. José, ya verás. ¿Te puedes llevar la PS3? ¿Eh? No la quiero. La carga al diablo. Satan is live in the PlayStation de Xbox. El diablo no. El diablo no la carga. El diablo la no. Carga el torrent. La carga el torrent. Sí, FreeSSR y todo eso. Sí. Son nada más que antros de perversión y ¿cómo se dice? Perversión. José ha dicho eso que se libró de la mili. A ver, José ha dicho que se libró de la mili porque le hizo al comandante un cochinillo al horno. Ah, sí, ya sabes. ¿Quieres que te haga cochinillo uno algún día? Mira que me he leído el Kama Sutra y no conozco esa postura. ¿Eh? Ah, no, es un. Joder, qué burro eres tú también. Mira que te gusta a ti comer. Eso era algo, pero con una manzana en la boca. El cochinillo asado es un marrano. Es zoofilia. Que lo mete al horno. Marrano es. Y lo dejas 3 o 5 horas. Ahí dale que te pego. De vez en cuando echándole su qué. En el horno metido y dale que te pego. Yo esa postura no puedo hacerla. Eso es mucho calor para mí. Mucho calor. Mucho reflejo. Cuánta incultura has visto. Nada más que saben masturbarse y jugar. Qué por eso, de, por eso, de ahí la pizza como Justin, negra con los dedos marcados y la punta roja. ¿Una pizza? Sí, es lo suyo. Bueno, volviendo, iba a decir, sacan Assassin's Creed el 31 de octubre, la noche de Halloween, la tenemos. Más juegos que nos van a caer interesantes. Pues nos cae el Blood Bowl, una nueva versión de Blood Bowl, juego de fútbol americano basado en Warhammer. También nos cae el PlayStation All-Star Battle Royale, ese juego que es idéntico a Super Smash Bros, pero lo hace Sony. No se parece nada, o sea, es idea original. También nos cae el nuevo Medal of Honor, Warfighter. A ver si tiene mejor pinta que el de hace 2 años, porque fue un poco fiasco, ¿no? Sí, pero decían que iba a ser el... ¡Wow! Va a hacer competencia directa a Call of Duty y se quedó ahí la cosa. Eso dicen siempre, se llama marketing. Sí, también sale el Street Fighter versus Tekken, o X-Tekken. Ya era hora. Tanto... Ya era sí. Hora. También sale el Forza Horizon, un nuevo Forza para 360. ¿Qué llevas con el Forza Horizon? Claro. Con la cinta de cabela, sueño contigo. ¿Qué más da? Y dentro de los... de si la... tu cariño no me fuera suicidado. Dentro de los remakes llega el remasterizado de The Doom 3, el BFG Edition. Sí, sí. El otro día vi la vuelven película. A reeditar Doom 3 remakeado. Más mala. Sí, mala de cojones la película. Y otro eso que me he acordado que ha llegado con año y pico de retraso es el Rocksmith. Es un juego tipo Guitar Hero, pero con la particularidad que te permiten conectar tu guitarra de verdad. ¿Por qué clavija? Por USB. Madre, será un OBS. Te viene con un cable que es por una parte es jack y por otra USB. Ah, claro. Amigo. Lo traduce en MIDI. Ya está, ya le estás diciendo cosas para una tinta larga. Sí, mira, primero tendría que tener guitarra. Segundo, ¿sabes tocarla? Sí. Y tercero, tener ganas de bajarme de mi red ese juego. Bueno, vale. Por cierto, ha salido el FIFA, ha salido el Pro. Sí, yo estaba diciendo lo que nos viene ahora el mes de octubre. Estamos viene Hitman. Sí, el nuevo Hitman. Ha salido el Bomber. Lo que viene, vale. Lo que se va. Se lo vecina, this is for you. Se lo come y lo mataron. Y de videojuego, el que no sale ahora, pero va a tardar un poco, pero tiene buena pinta, que se ha publicado. No el juego, porque el juego huele un poquillo, que es el Metal Gear Racing. Que han cambiado la estrategia para hacer un mata-mata. Lo está haciendo Platinum Games, la misma gente del Bayonetta y todas estas cosas. Han dicho que saldrá luego en, creo que es en junio, si no me equivoco. No, en febrero. Y se ha anunciado la edición coleccionista, que incluye una, lo que ellos lo han llamado como la lámpara de plasma de alta frecuencia. Y no es más ni menos que una lámpara de plasma, esta de la de los rayitos. Pero dentro, en vez de tener una bola, tiene la espada de Raiden. En forma de cápsula. O sea, si queréis podéis ver aquí la foto. Bueno, a la gente que está en la casa no. A ver. No lo puedo decir, pero vamos. Tiene una pinta brutal. Yo fabrico una con una cámara de foto de usa y tira. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué yo no tengo una? Pues no me la has pedido. Cierra la boca y danza y toma mi dinero, como diría Fry. Pues eso, se ha anunciado la edición coleccionista y la lámpara tiene muy, muy, muy buena pinta. Seguro que vale un cojón de pato, pero... Ya te he dicho que eso tiene el mecanismo de un chupete, eso da una igual. Bobina Tesla y una... Dentro de un par de años te la encuentras por 5 euros ahí en eBay. Vale, y por última noticia, Dios existe. Espérate. Bien, guay, chachi. ¿Dios existe? Sí, se ha aparecido en Google Maps. Anda. Oh, Dios, todo rencoroso. Dime a quién quieres que mate. ¿A Flandes? Pues resulta que hay una imagen en Google Maps, en el Street View. Si queréis buscar las coordenadas, 47.11057.9.9. Eso será una imagen de y luego 9.22.75.68. Eso es en Suiza. En un lago a la de Suiza. Pues el caso es que sale la nube, una foto, no sabes si es un efecto raro o algo, y se ven como dos figuras sobre una nube. Claro. Una alargada negra. ¡Qué callo se lo tenía! Y otra, así como parece una mujer, un poquito rosácea. Yo, sinceramente, dicen que es Dios, otros dicen que puede ser Jesucristo y la Virgen. Yo lo he visto y digo, parece la muerte y la princesa Peach de Super Mario. No, la foto no me ha cargado aquí. Pero que está curioso, es decir, podéis buscarlo, es decir, está en el... Eso cualquier efecto de la luz sobre la cámara o lo que sea. Sí, eso que han dicho, no saben si a lo mejor es que está algo pegado. El sitio se llama, es un lago, se llama Sankt Gallen. Está en Suiza. Bueno, el lago Galler. El lago Galler se ha parecido a Jesucristo. Donde hay una cosa larga negra. Sobre una nube. Así que ya sabemos a ciencia cierta que Dios existe. Si sale en Google. Los mapas de Apple ya han encontrado Berlín. Bueno, están haciendo que ya no parezca dibujado por un niño de 5 años. Vale. Ya van por alumnos de la ESO. Sí. Sí. Han pegado un patinazo a Apple. Está, desde que se murió el Steve Jobs, están no más que regular, ¿eh? Sí, porque sí. No le han cambiado el color al iPhone. Ojo, los fanboys de Apple, los fanáticos de Apple, han dicho que hace una cosa bien. Que consume menos recursos que el Google Maps. Normal. Coño, tiene menos recursos que Google Maps. Si tenemos en cuenta que te muestra un 5, un 10% de la información que te muestra Google Maps, pero bueno, estos de Apple son así. No, sí, han pegado un patinazo gordísimo, todo el mundo se lo está diciendo. Y ya está. En Junkie hay una broma a los fanáticos de Apple, que es cojonuda. Que antes, Porque allí los que son muy, muy fanáticos se quedan de 2 a 3 días haciendo cola en la tienda. Sí. Pero para la salida. ¿Pero y todo? ¿Quién ha hecho cola en su tienda favorita para comprarse su cómic o su videojuego favorito? Y para salir la foto y decir, mírame, no follo, pero tengo un iPhone 5, un iPhone 5. Pues resulta que estaban toda esta gente ahí cuando ya, por la mañana, antes de que abrieran la tienda o cuando ya estaban las persianas y todo levantado, pero no se permitía el acceso al público, llegaba el tipillo con el carrillo y los iPhones. Y a mitad, ¿qué pasa? Voy a comprar el iPhone y todo. Y bien, venga, que aquí los traigo. Ah, bien, tropezaba, se caía y se escuchaba cristales dentro. Y en la cara de la gente es para... Eso es troleo nivel profesional, ¿eh? Y se escucha ahí la caja y... Y yo, tranquilo, esto se pone bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna noticia? Ahora pregunto, una hora después. Sí. Yo, bueno, no es noticia. Porque ya lo dijimos en su momento. Vale. Pero esto es para los que los quieran conseguir ahora. Que si ya quieren, lo pueden conseguir. Que es por eso, por lo que estaba viendo antes la página de Panini. Ya tienen aquí en, a la venta en España el comienzo de Vengadores X-Men. De aquí hasta el mes de junio, si no me salen ni me equivoco las cuentas, estará la saga. No voy a expoliar nada. Nada más que voy a decir algunos combatillos. La Bestia se enfrenta a Spider-Man, Magneto a Iron Man, Cíclope se enfrenta al Capitán América y pero esas cosas. ¿Cómo se va a enfrentar Magneto a Iron Man? Pero si es que lo tiene perdido Iron Man. No, sí. Pero lo ¿cómo? Que... ¿Con la armadura de plástico? Desnudándose. No, porque vamos a ver, se te olvida que... Bueno, el otro será un playboy estúpido culpable de la invasión, de la masacre de la raza superhéroica en la Tierra. Pero por defecto tiene una mente brillante. Y si Doctor Muerte tiene en su armadura un equipo... Victor Von Doom. Exactamente, que convierte la polaridad del magnetismo, no creo yo que Iron Man no sea tan gilipollas como para no ponerse una protección. A ver... Yo sé quién gana. A mí lo que me ha rayado. ¿Sabes? Sí, yo sé quién gana. El crossover. Pero... Vengadores, Patrulla X. Bestia contra Spider-Man. ¿Qué hace el bueno de Peter Parker por ahí en medio? Es un Vengador. Desde el año 2006, por ahí. ¿Ah, sí? No lo sabía yo que lo había metido en nómina. No, ¿has visto tú todas las fotos que salen de Avengers? Y luego... Te lo dije, cuando en el número 500 se decide cancelar la serie original de los Vengadores y hacer otra nueva. Por cierto, creo que era así. Spider-Man cierra al fin la serie, creo que sea este mes, ahora cierra al fin Spider-Man. Celebrando el 50 aniversario de la serie. No lo sé, yo la creación. El último número que tengo de Spider-Man es el 623. Vale. Y en América me parece que van por el 624. Dios, qué pereza, ¿no? El caso es eso, que no me acuerdo qué serie. Es que me ha parecido ver que era Spider-Man o alguna de estas así de la... ¿Habrán cerrado alguna? La web of Spider-Man. No, creo que era la principal. O sea, la Amazing yo diría que la no. La Amazing creo que cierra ahora mismo porque no tengo internet, pero me parece que Amazing Spider-Man... cierra. Yo diría que no, ¿eh? Celebrando pero el 50 aniversario de la serie, además como van a hacer los reinicios y tal, pues la 50 serie... aniversario, que son 50 años. Sí. Pues para hacer los 50 años tenemos que esperar a que sea 2013 y quedarnos en el mes de mayo, que es donde sale la colección. Bueno, salieron las primeras vez las colecciones de los Vengadores, los X-Men, Spider-Man, en el año 1963 en América. Vale. Entonces todavía nos queda un largo tiempo. O sea, un año. Para llegar si la van a cerrar, no lo sé. Yo diría que no, porque también pasó lo mismo con lo de los Vengadores. Y ahora, después de 4 años, han vuelto a salir los Vengadores y tenemos Vengadores secretos, Vengadores normales, Míticos Vengadores, los Academia de Vengadores. Una especie de... Igual que en los 90 le dio por Ultimate. Por los mutantes. Los Ultimate, y sí. Sacan un montón de series de los mutantes. Ahora están sacando un montón de series americanas. Más, ahora... En América vamos por el 11 del crossover de los Vengadores X-Men, que le queda nada más ya. Acaba de llegar a diciembre y se acaba la serie porque, ¿sabes? En enero empiezan las colecciones otra vez. El Marvel Now, o sea, el plan de Marvel nuevo. De reinicio, el Marvel Now. Sí, pues que creo que como plan de Marvel Now, entonces es que me parece que la de Spider-Man, creo recordar que es la que decía así de una de las más míticas, que también cierra... La serie principal. Que no lo sé. Yo ya vale. Te he dicho yo diría que no, pero... Eso ya lo investigaremos más a fondo. Pero volviendo... Como has dicho el 50 aniversario, yo sé que el 50 aniversario... Vamos, el año que viene. Sí. Que lo único que salieron antes que todo esto fueron los Cuatro Fantásticos. que este año sí se, serán los 50 años del inicio de los... Y van a celebrarlo intentando hacer una película buena. A ver. Porque mira que las pelis de los Cuatro Fantásticos son malas. Sí, las por dos. Mucho que salga Jessica Alba. Sí, las dos. Bueno, Mager, ¿qué iba a decir? Que viniendo al tema de Spider-Man con los Vengadores, ¿sabes? En los memes siempre está la foto de la película nueva de Avengers y luego la foto de Peter Parker llorando en una esquina Forever Alone. Pobrecito. Sí, hay otra imagen que me gusta de Spider-Man, es que salen Iron Man y Batman tirándose dinero y sale Spider-Man recogiéndola así. Es un clásico. Bueno, hasta aquí la noticia y creo que también la sección de José quiere alargar algo más. Espera. Ángel, tú tenías noticia, ¿no? No, yo no traigo nada. Mague, tú tenías noticia, ¿no? Mague se nega a decir la que yo he dicho. Sí, pero no me acuerdo. Esa era mi noticia. Aparte de la de... Yo te tengo que hablar una cosa. Espera. Rosa, ¿tú tenías noticia? No. Yo tengo noticia. Venga, dispara. Tío, ya se sabe el casting definitivo de Gandía Sor. Hostia. Pues ya está grabado. Es increíble, Dios mío, eso no hay que perdérselo. Que ya lo están un promocionando. Un montón de chonis españoles. Cuenta, tío. ¿Pero alguno famoso? No. Está Ángel Clavelito. Cristina Lacore. Lacore. Le gusta el marranillo. ¿Qué va de dejar coreta, Mocore, no, o qué? Ahí se ven a payos de estos hipermusculados. Es decir, de esto de que en vez de tomarse un café con leche y tostada... Perdona, pero yo creo que ninguno de esos podrá superar al mejor tragasable o tragafuego de España. Que sale en ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Nada puede vencer a los tróspidos. ¿Qué programa ves tú? Esas cosas no lo veo. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? ¿No habéis visto ese programa? Me lo prohíbe mi religión. Pues créeme, es lo más surrealista y lo más bizarro que puede haber ahora mismo en la televisión. O sea, ¿y cómo es? Pues... te lo voy a decir de esto. Tu madre llama a cuatro y dice, por favor, quiero que le busquéis una novia a mi José. A partir de ahí lo que pueda aparecer. Pues ya sabéis, ¿sí? Radio oyentas de Cuya. O ayudadoras de Cuya. Si me queréis comerme el nabo, estoy aquí. Vale, Rosa, claro. Por favor, ejerce. Pero sí, con rabia contenida. Claro. Hombre, ¿me tendré que vender yo? Ejerce, por favor, ejerce. Fue el caso que este programa le llevan un ramillete de candidatas, aunque no todas son candidatas porque a uno le meten un trabelo feo de grande. No, y pero es que leyendo mi página de referencia de noticias friki, junkie.com, pues resulta que una de las que la han llevado para que se case con los hijos es una actriz porno. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene de malo? Si ya viene aprendí a contar las lecciones. Hay otra que tiene doble personalidad que le habla a una oveja de peluche. Sí, en serio, va con su vecino. Ya te digo, o sea, son una mano de inadaptados sociales o de fricazos del copón. O sea, oye, nada más que por eso el programa merece la pena verlo, para decir, Dios. No estamos tan mal como aparentamos. Evidentemente. Hay gente peor. Sí, mucho peor. Ya te digo, es que fue en el programa. No, yo es que soy el mejor. Hacía espectáculo de eso, de tragafuego. En plan de lo de... Sí, no digas tragasable. No. Tragafuego. Y sabes, no, yo es que hago trabajo, uno así. Primero hacen una limpieza de sable. Y dice que yo soy muy varonil. Y luego, mamá, ayúdame a depilarme el culo. Sí, acto seguido. ¿Qué dice? Sí. Por o sea, decir, yo es que soy muy varonil, muchas es cosas. Es que son mi varonil. Siguiente escena, no en el baño, gritando a su madre para que le ayude a depilarse el culo. O sea, eso es ¿Quién quiere casarse conmigo? Eso es un peliculero. Bueno, no hay más noticias, ¿no? No. Que vale. Hable José. José, comi. ¿Tienes comi? Sí. Yo. En mi cabeza siempre hay de todo. Menos sentido común lo que es. Vale, pues espérate que te pongo la melodía. La sintonía, lo como se llame. Sí. Bueno, pues hoy os voy a hablar de una muerte que ya sabéis tú que en el mundo del cómic las muertes son... Y dale con los spoilers. No, esta muerte ya ha sucedido. Ya directamente dice que se muere. Se acaba cuando vive. Ay, no, os voy a hablar de... La muerte Superman. Sí, bueno. La más famosa. Os voy a hablar de muchas muertes hoy. Pero sobre todo de una que me ha llegado a mi alma y al corazón, porque me creía yo que los cómics pues nunca el personaje favorito que tienes pues te lo mata. Pues sí, chiquillos. Algunas veces hasta lo descuartizan. Pero bueno, no voy a entrar en detalle. Españoles, la tía May ha muerto. Ah, no, sí, murió. Sí. Por eso. Bueno. Por eso se vuelve a poner. Pero eso fue en Civil War. En el final de la Guerra Civil. Que es cuando vuelve Peter Parker a ponerse el traje negro. Pero bueno, no me ligues, que si no, entonces. Sabes tú que yo me meto soy en el. Gótico. Claro, ahora soy yo. Gótico. Ay, yo soy gótico. Pues calla que tenemos una Merkel por ahí. Hay canción nueva del tipillo ese. Soy heavy. Ay, soy. Mira, la tuvimos que escuchar el otro día. Bueno, a lo que iba. Os voy a hablar de la muerte de la Pantera Negra. Que ha sucedido en el ¿esa reino. ¿Esa quién es? Yo es que soy más de la Pantera Rosa. Pues es uno de mientras los. Mientras seas Pantera, me da igual. Es uno de los Vengadores. Tú crees de la Pantera Rosa, yo siempre fui de los tigretones. Un puto bollo rosa no puede ser bueno, hermano. Qué nunca me deja acabar, ¿eh? Qué gente más mala. Bueno, a lo que iba. Pues entonces, ¿no? Pues la Pantera Negra lo crea Stan Lee y Jack Kirby. Su primera aparición en el mundo Marvel en el Fantastic Four número 54. ¿Fantastic qué? Fantastic Four. Cía. O sea, sí. Eso es perpelúa, eso. Te lo estoy diciendo en norteamericano. O sea, sí, los cuatro, fantásticos. Fantastic Four suena peliporno que tira de espalda. Fantastic Four, no. Cía. Es que, tío, no. Four, no. Cía. Bueno, me da igual. Vamos a ver que sepa inglés. Fantastic Four. Esa fue su primera aparición. Este personaje no tiene serie propia hasta 1977, donde sale su serie regular y nada más que dura 15 números. Por cosa lo que fuera, la gente no le gustaba que un tío negro fuera proclamando por ahí que era un rey de la selva. Y menos a los americanos, que por aquel entonces creo que tenían el problema de las Panteras Negras, que era una asociación de negros que hacían así con el puño o se levantaban el puño, vamos, que eran perseguidos por el hombre blanco. Eran reivindicaban el. José, no te metas ¿no? En jardines, sigue. Sí, ¿no? ¿Has visto? Yo sabía que era algo de eso. Bueno. Y entonces, pues, este hombre, por así decirlo, Black Panther, o Pantera Negra, que es en español, pues lo matan en el Reinado Oscuro. El Reinado Oscuro. Es una época donde, gracias a Tony Stark, Seal y Hammer caen en manos de Norman Osborn, que es el Duende Verde, para el que no lo sepa. Y entonces Norman Osborn pues, dirige a lo que son los Vengadores, y Seal, y reina. Pero ¿quién reina? Los malos. Por eso la saga, durante un año que la publicó Marvel, se llama Reinado Oscuro. Y en la serie de Pantera se enfrenta, va a ver al príncipe Namor y allí lo espera el Doctor Muerte, que es el que lo mata. Vamos, le tira un cohete que lo mata. A ver. Entonces, como tienen que sacar una nueva Pantera, escogen a su hermana, Nuri. No hacen un casting ni nada, como. No pasa la prueba. Qué poco concepto televisivo tiene esta gente. No, pero es que no pasa la prueba de los dios Pantera. Pero si después de Pantera iba down. A ver, ¿sabes lo que te digo? No la pasa la prueba, pero la deja viva. Y esa muchacha es la nueva Pantera Negra. A ver. Era una gatilla. Ángel, eres Dios. Bueno. El chiste metalero ha sido Dios. Dicho lo dicho, ¿eh? Al final ya sabréis que Norman Osborn pierde, porque se le vuelve loco y en la saga de Sigue. Quiere invadir a Gae y que se la invade. Pero bueno, eso será otro día. ¿Quién invadir a Gae? Agar. ¿Quién quiere invadir a Agar? A ver. Y entonces os voy a hablar ahora. ¿Quién quiere invadir a Agar? Acá. ¿Sí? Norman Osborn. El duende que es verde. El de los cupones. Ah, vale. De verde. A ver. Por la de esto. Pero bueno, a lo que iba. A ver, que esta gente está medio zumba. Como son tumbales totales, pues no se entera. Pero la nueva Pantera Negra. ¿Qué tipo de negra? ¿Esa con un culo muy grande, muy grande? No, la de los pechos grandes, culo pequeño. Ah, vale. Pero bueno, a lo que yo iba. Es que molaría más la otra, con el culo de pingón para afuera. Os voy a hablar de. ¡Ay, qué me dices! De una serie que revolucionó el universo Ultimate en el 2009. Y que está escrita por Jeff Loeb. Y el dibujante es David Finch. Y el intentador es Danny Mickey. En donde Magneto. Esta es otra cosa, ¿eh? Estoy, es que vale, ha juntado dos cosas eso para que contaré. Entonces, en esta serie se trata de que Magneto, sin darse cuenta, está siendo manipulado también por el Doctor Visto para una muerte y saca a la Tierra del campo gravitatorio, lo que sea, o magnético que tiene la Tierra. y la pone por 3 centímetros más para allá. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pues le dice a la población que si quiere que la Tierra vuelva a la posición original, le tienen que dar un país estado, Genosa. Bueno, pues la serie transcurre. Pim pam, pim pam, pim pam. Genosa, Genosa. Genosa. Así no se me mata. Ay, sí, me muto. Ay, ay. Gracias a los mutantes. Sí. Genosa. Y entonces, al final de la serie, pues os voy a decir las muertes primero que hay. Os voy a decir las muertes, porque esto es de 2009. A ver, empieza por los Stark. No. Mira, el primero que... Mira, muere el Ángel, la Bestia, el Canon Van, Capitán Britannia, la Iniciativa Europea, Cíclope, Daredevil. ¿Que muere la Unión Europea? Forja, la directora Emma Frost, Hard Drive, el Juggernaut, Long Go, Lorei, Madro, Magneto, Rodandador Nocturno, Polares, Mariposa Mental, Han Pin, Jan Spin, el Doctor Frankie Stone, el Doctor Stephen Strange, el Sindicato, el Sapo, Thor, Doctor Muerte, Loberno y el Profesor Charles Xavier. Bueno. Perdido en combate, Spider-Man, Fear Star y Kao. Y también muere Hachikro. No, por eso quiero decir, porque esta serie revolucionó tanto la línea Ultimate. Porque normal, si se ha cargado a medio Marvel. Exactamente, porque se carga a personajes muy importante y ya, ¿cómo dices tú cuando la gente te dice, tiene afecto? Ultimate Spider-Man. Ah, no, se está muerto. No, pero abreviando, queda vivo Iron Man y el Capitán América. Sí, unos poquísimos. Es eso. Y es por eso que la serie tuvo tanta suerte. Y Daenerys Targaryen. Y también porque vemos a la cosa aplastarle con la mano a Doctor Muerte. Bueno, la mano no, le revienta la cabeza. Eso sucede en la última página, para que lo sepáis. Te reviento la cabeza. Eso más que un cómic Marvel, parece una pelea cani. Del número 5. No, pues se la revienta. Vamos, eso lo he visto yo en la puerta de esto de la copera. Así que te reviento la cabeza, paño. Doctor Muerte. Se la revienta. Te reviento. Y Creepy Johnny. Y no sé si también se va a hacer Reinado de Doom. Esa cosa Torre Chulona. Que yo creo que el sí. Doom, si ya te he dicho que sale el Doom 3, el remake ahora este mes. El no, BFG pero, Big Fucking Gun. Pero la Marvel también, a ver. Porque mira, la Marvel lo que hizo. Bueno, yo sé que ahora los nuevos mutantes van por donde van. Y la Patrulla X, en este mismo momento, aparte de que se estén luchando y todo, Cíclope tiene mutupía y lo ven, ¿no? Tiene miopía. Tiene la escuela de Charles Xavier porque se separaron. ¿Quién es el Cíclope? Unos mutantes decidieron por ser como los catalanes, ¿no? Sí. Un ejemplo muy claro. Cogieron los mutantes y dijeron, cogemos esta isla y somos mutantes. Entonces Loben no decía que no, que da igual donde fueran nacidos, si fueran mutantes o no, que no tenía nada que ver, pero él es canadiense, no es de una isla. Mentira, no tiene la cabeza partida por la mitad. Ni los ojos pequeñitos, como todos los canadienses. Canadá español. Pero eso así, a ver. Pero bueno, eso ya está, lo último que quería decir. Vale, pues pasamos a la coplilla, ¿no? Después de tanta muerte, tanto spoiler. Sí, bueno, spoiler ninguno. No. Ah, que sepáis, para los que os compréis ahora, el spoiler viene Vengadores, ahora. X-Men, que el Fénix se mete en el cuerpo del Cíclope, que lo podréis ver en el número 11. Vale, ¿quién es el Cíclope ese? Uno que va cantando Cíclope por la calle. Cíclope. A ver, ¿pero cómo lo sabes? Fénix, es decir, Jean Grey y Cíclope estaban liados. Jean Grey se mete dentro, o sea, Fénix se mete dentro del cuerpo de Cíclope. Era justamente al contrario. No. Pues, le dijo, ahora vas a ver lo que se siente. Hace muchos años que no de esto. No, vamos a ver, Jean Grey ahora mismo no es la mujer de Scott Summers. Vale. Porque cuando se murió, la último viaje que la han resucitado ahora, Jean Grey lleva muerta en el mundo Marvel por lo menos 6 años. Vale. Sí, 6 años. Y ahora es cuando la resucita. El Cíclope se murió y se juntó con la Reina Blanca. No sé si te suena así, la sí, Emma Frost. Sí, Emma Frost, claro. La que se convierte el cuerpo en diamante. Sí. Que es telépata también. Y está con ella. Y ahora cuando regresa a la Tierra, la Fuerza Fénix Es que si no voy a ser muy cabrón. Vale, muy ya está. No sé, esto ya se merece un Sálvame Marvel o algo así. Sí. Vale, pues lo he dicho, coplilla. Como después de este paro no sabemos ni a quién le tocaba, ni aquí nadie ha preparado nada. Yo sí. Ah, sí, ¿a quién le tocaba? ¿Cómo va no, a ir a la No sabía a quién le tocaba, pero no. En ausencia de coplilla yo había puesto una de AC/DC. Vale. Pues el caso eso que he traído, digo, vale, pues se resetea, empezamos de cero. Así que me toca poner a mí y traigo una canción de un grupo Enter Sicari, que no sé si hemos llegado a poner algo antes, creo que no. No. No. Vale, pues es un grupo curioso porque empezó mezclando porque me sudaba core, ahora. mezclando hardcore con música electrónica, principalmente trance y cosas más duritas. Aunque al final la mezcla ha quedado ya en una cosa muy extraña. Dubstep y metal. Sí, dubstep, metal, lo mismo te hacen stoner con los sintetizadores, como que te hacen una balada ibicenca con un berrido. Sí, son un tanto curiosos de escuchar. Así que de su último disco, A Flash Flood of Color, que había salido este año, este es uno de los adelantos que sacan, que es Kel Surprise. Pues eso, Enter Sicari. Rock, metal, duste, electrónica. Quiera, ese disco lo tengo a mí, subido en la nube. Sí, está, bueno. Está compartido. Verá, pues eso, disfruta. Enter Sicari. The human race in 2011 AD. We got the technology to move forward. We got the knowledge and the means to build upstream. We got the technology to go faster. We got the passion and the talent to make this real. We're so fucking adaptable, controvertible, ducking and weaving from the truth. If it adds weight to the contents of our pockets, we'll see it stagnate with banks and use rockets to oversee that it's our bottom line that gets carried to the high seas. We're called fucking surprise. For nothing you will fall. Anything for anything. If this sun, for nothing you will fall. Anything for anything. We're aware they're trying to take away our dreams. We're aware they're trying to take away. Take away. llega el momento de la sección Sé lo que hicisteis el último mes. En nuestro caso, esta es la versión XXL de nuestra sección. Aunque, Agustín, primero me gustaría que me pusieras un temita que he puesto por ahí. ¿Sus deseos o no? Sí, que quiero decir una cosita. ¿Dios, llamamiento? Sí. ¿Y esta música? ¿Estás mejor de la que me pones a mí? ¡Qué asqueroso eres! Vale. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a aquellos que estamos bajo un signo de una estrella, una que no brilla, los que vamos gafados, los que nos estrellamos una y otra vez contra la pared, los que peleamos mil batallas y siempre perdemos, aunque tenemos la esperanza de algún día ganar la guerra. No sé de qué mierda estamos hablando. Somos los perdedores, los fracasados, los que no nos sale nada a derecha. Los Skavens. Los que estamos siempre jodidos. Los que... Te estoy diciendo, José. Los fracasados. Los que nos salen todo lo que... A lo que todo nos sale mal. Los que se nos torcen las cosas. Y no por ello dejamos de hacerlo. Seguimos estrellándonos contra un muro. Una y otra vez. Porque es nuestra forma de ser. Porque es la forma en la que no sabemos hacer las cosas de otra manera. Aunque nos equivoquemos, o pensamos que nos equivocamos, aunque en el fondo sabemos que las cosas lo estamos haciendo todo bien, a pesar de que todo sale mal. A todo eso, apadrina un perdedor, porque no vamos a cambiar, porque seguimos siendo quienes somos, y aunque nos equivoquemos, o pensamos que nos equivocamos, vamos a seguir haciendo durante mucho tiempo, por ser fieles a nosotros mismos. Así que si te sientes un perdedor, si te sientes un fracasado, si se tuerce todo lo que haces, si te estrellas una y otra vez contra la pared, si en definitiva no para de tragar mierda, desde aquí te apoyamos. Así que, orgullosos de nosotros, un saludo para todos vosotros fracasados. No estamos solos. ¡Ay, qué bonito! José, es un llamamiento. Esto no tiene ni pie ni sentido. Apadrina un loser. Me estás contando. 6 de loser. Moonlocks admitidos. Y ya podemos volver. Esta me gusta a mí, ¿eh? Qué asqueroso eres. ¿El qué? La canción. Te la dejo. Te la uno a lo de los llamamientos. Ya sí, está sí. La... Estoy deseando a ver si me hace un remake de la otra, de los dragones y de los que no son los dragones. Y todavía me estoy quedando con las ganas. ¿Que las dos a la vez? ¿Qué? ¿Las dos a la vez? Sí, mezcladas. ¿Tú te has visto cara de Pitbull? Ya lo he dicho que de Pitbull no. De otro perro... Sí, de Pachón, no te sí, jodes. Sí, ya lo dije, pero de Pitbull no tiene cara. Bueno, pues eso. ¿Qué hemos hecho este mes, José? Ay, mira, pues yo este mes, como he tenido tiempo... Como he tenido tiempo, pues me he puesto paralelo al mundo Marvel hasta este mismo mes. ¿Ah, sí? Desde ha chupado Marvel por un tubo. Desde el 2008 hasta aquí. ¿Cuatro añitos de cómics? Cuatro añitos. ¿Cuántas colecciones? Uy, un montón. Hijo, tengo la cabeza loca, perdí. Tanto hombre, bueno, tantas entonces, cosas. No te voy a preguntar qué onda es, puesto que de ahí sale tu no, sección. No, pero si quieres de eso, no. No, ya te digo. Entonces, tú te has quedado un mes leyendo cómics. Sí, y viendo películas de esas que echan por la tele. Vale, ¿alguna recomendación? ¿Alguna que hayas visto que sea remarcable? Remarcable. El otro día me... O sea, algo que sea digno de comentar, de recomendar, o incluso decir no, ni de coña. Me hizo ilusión ver, ¿cómo se dice esta? Amores Perros, me parece que era. Peliculón. A ver. Yo la vi en su día, fui pues allá en el 2001, 2002, así, que fue cuando salió. Y a mí me encantó. Está bien. Lenta, pero un poco densa y tal, pero oye, muy cruda. Eso es lo que me gustó, muy cruda y tal. Peliculón. María Rosa. Pues sobre todo he andado viendo Meigurasi. La primera y la segunda temporada. Ahí está, con las cosas infantiles, ¿no? Y, sí. ¿Y no te has quedado peor de lo que estabas? Bueno. Bueno, ahí está. Háblanos un poco de Gurashi. Preciosa. O sea, una serie donde la primera escena, el primer episodio, se ve un muchacho despedazando, o sea, descuartizando, o sea, con un bate, golpeando un cuerpo, salpicando sangre por toda la habitación. Esa es la segunda temporada, ¿no? O la primera temporada. O sea, esa es la primera escena, con cara de loco, golpeando el cuerpo, salpicando sangre. Bueno, o sea, precioso. Es que eso es, digamos que un flashback raro de la segunda sí, temporada. Y pone, porque... cuando fui raptado por ogros, primera parte. Sí, ya, terror psicológico, tiene mucho de... Es una gran paja mental. Sí, y también han dado mucho con Battlefield Vietnam, sobre todo en relocadas con Mager. Bien. Matándonos y haciendo esas cositas y todo eso. Y... lo que es amor. No, uno se esfuerza por ser un taxi con helicóptero y ya cuando va a recoger la va y te mata. Eso acabo cuando de te das cuenta que te ha dicho, mira, métete a vietnamita y te das cuenta de que ya es estadounidense. Qué bonito es el amor. Qué bonito es el amor. La pareja que se mata unida permanece unida. Y ahora ando catando el Warhammer 40.000 también. Bien, buena saga de juego. Counter Strike Fatal Shot. Fatal Shot, bien. Oye, al final, ¿qué ha pasado con el... ¿Alguien sabe qué ha pasado con el Counter Strike nuevo? ¿Con los separatistas? ¿Con los vascos? Yo creo que va para adelante, ¿eh? Sí, yo creo que no. Sí. No, sí, no se ha quitado ni... No, ya. Ahí va la hostia, Pachi, joder, que también vamos a tener Counter. ¿Qué pasa? Sí, que... Pues no había... No... Es que se nos pasó. Ay, la noticia ponga a comentarla. La bomba. Pero el delegado del gobierno vasco pidió que el juego no saliera a la venta porque hay una facción... o sea, que se basa en los etarras. Mira, sé que son la leche. Los llama separatistas y pone que actúan en España y Francia. O sea, es decir, no menciona a ETA en ningún momento. Pero oye, con una capucha blanca y una chapela. Ahí va la hostia, ¿por qué estás diciendo, pues? Eso mismo. Ahí va la bomba. Ahí está, no sé, a ver, yo creo que en cualquier programa de Vaya Semanita se hace más apología del terrorismo. Se hace. Y tal. Pero yo estoy... no te metas con Vaya Semanita, ¿eh? No, si yo no me estoy metiendo, si me parecen geniales. Yo estoy convencido. Que siempre que coja un vasco en el Counter Strike va a ganar. Eso son antibalas, tío, y todo. Ahí va la hostia, joder, pues a mí sí. Me vas a matar, pues. Ahí está alguna de la cuadrilla de Josepo. Uy, de Josepo. De Josepo. Cojones, cubrirme. Pues sí, pues no, pues sí que sé. Mira, el otro cae por el balcón toda la semana y no se muere. Pues si ese es el soldado. O sí, o no, o qué sé yo. Ese gallego, ese es Pazos, ese es el gran Pazos. Experto con la ello. Antiterroristas vale. Ganan. ¿Cómo que ganan? Vale, ganáis vosotros. Vale, no queda bien. Venga. Venga la hostia, pues, que te doy. Vale. Y dejando los vascos de lado, Ángel, bueno, ¿cómo pues, ha dedicado este mes? ¿A qué fricada? Pues este mes y pico, o sea, y el resto de días, pues me ha dado tiempo a hacer bastantes cosas. Por ejemplo, probar la demo de Counter-Strike Global Offensive en Xbox. Y la verdad que me gustó, o sea, no. Ah, esa es la demo que está en el Xbox Live. Que me he descargado y no he jugado. Pues eso ya no sé, pero. No torres quemó, ¿eh? ¿Qué le pasa, eh? Resquemó. No llega a recochura, pero hoy resquemó. Está ahí un poco... Hay que ver lo que hacen, ¿no, eh? El no culminar. Y pues eso, bueno, pues la verdad que no me esperaba que Counter-Strike en consola fuera bien, pero el caso es que me sorprendió. No llega a ser como ratón y teclado del Counter-Strike toda la vida, pero han hecho un buen trabajo a la hora de... Llevarlo a equipo. O sea... Hombre, esta generación con tantos shooters ya va siendo hora de que afinen las mecánicas, los controles, ¿no? Ya... Sí, pero no sé, siempre el teclado y el ratón. Sí. Y bueno, luego, ¿qué más? Pues también ya han jugado Battlefield Vietnam, pues yo estaba jugando al Battlefield Play for Free. Sí, ¿qué? Yo lo estuve probando cuando salió, pero los primeros días iba tan repetado cuando salió. O sea, yo, el segundo o tercer día de que saliera el Battlefield for Free. Estuve jugando y eso, iba un tanto petado y dije, lo dejo por eso, porque al principio estaba, era un tanto inestable. ¿Y qué tal ahora? Pues ahora va muy bien, o sea, yo no he tenido ningún problema ahora de encontrar servidor ni nada. Lo único que sí, que claro, al ser de play, gratis de jugar, pues claro, está el tema de las donaciones. Sí, claro, el problema que tienen todos los free to play, es decir, que sí. Tú pagas los freemium, es decir, si tú llegas, tú pagas a la compañía y eres el puto dios. Sí, te llega un tío con una metralleta ahí del copón y tú vas con... Le da un botón y te cae un tanque encima. Y tú vas con tu mirada de arma que te viene con tu clase y dices, no puedo hacer nada. Y claro, entonces por esa parte no. Eso, algún día deberíamos hablarlo porque la industria de los videojuegos se está moviendo mucho a este modelo de juego, al free to play, luego... José, a ver si puedes hacer más ruido con la bolsa. Inténtalo. Ay, dejadme vivir en paz, ¿eh? ¿Me meto yo cuando os tiráis los peos? No. ¿Quién se ha cuescado aquí? Más que no ha sido porque si no... Pues yo porque no lo escucho, pero ahí esa pecera no quiere decir si no nada. Escuchas, que... si no, ahora no me... Huele. Si no te escuchas. Ahí huele. Vale. Pues el caso es eso, que la industria se está moviendo mucho por esos derroteros, incluso grandes juegos se están pasando a free to play, tipo Star Wars, que iba a ser el WoW killer y se ha quedado en mojón, y como eso es mucho. Así que algún día deberíamos hablar, deberíamos debatir al respecto. Aunque hoy tenemos un debate más interesante todavía, creo. Bueno, pues eso, Battlefield for free. Sí, y luego pues cosas sueltas que tampoco son, merecen una mención. Vale. Mager. Un momento, me como la patata. Le pilla con la boca llena. Esas patatuelas. Ay, ya. Venga. Pues bueno, pues me he leído el manga de Dragon Ball. ¿Entero? Ahora. Me he quedado en Bubu porque lo están publicando. Digamos que lo estoy siguiendo, que lo están publicando así, traduciendo todo eso del original. Sí, pero bueno, pero eso Planeta lleva reeditándolo, eso no pero para. Si eso no para. Ah, pero es que yo como me estoy leyendo en el móvil, vale. Conforme lo van subiendo al servidor del móvil. ¿Por dónde vas? ¿Por Bu? Sí, por Bu, cuando absorbe a Célula. Ah, entonces te queda poco. A célula. Ah, calla, Piccolo. Entonces te queda poco. Sí, me quedaba. Pero queréis dejar la puñetera bolsa. Ya. Me quedan unos 20 tomos o así. Vale. No, menos. Si son 520 y voy por el 500 exacto. Le quedan 20. ¿Eh? Sí, las matemáticas no fallan, son 20 los que te quedan. Sí. No, que a mí me parecían que menos. Bueno, a lo mejor en el cómic se larga más. Vosotros, mentes privilegiadas que sabéis hacer cálculos. Pues también he estado muriendo trágicamente en el Battlefield Vietnam. A todo esto, no me digas que te gusta Bola de Dragón, que a mí se me cae un mito al suelo. El cómic es muy diferente a la serie. Claro. Sí. Los cómics molan. La serie no me gusta, pero los cómics molan. ¿Y Dragon Ball Evolution? No. Para el carro. Sí. Santo que Tomás. Aquí se desmasca la tragedia. Para el carro. Pero, ¿sabes por qué me animé a leerlo? Por Dragon Ball Evolution. No. Que no lo educamos, porque no lo educamos. En los primeros tomos, los coches no eran futuristas, sino eran coches reales. Y en el primer tomo sale Bulma con un Copa Turbo, un Renault 5 Copa Turbo. Cierto, sí señor. Y en los siguientes, cuando van a por la Bola Dragón, que está en el monte del rey ese raro, todo en llama y... O el Pilar. Sí, bueno, el Pilar. Sí, el rey Pilar. Sí, donde conoce el padre Chichi. De Chichi. Sí. Van en un Arbar 500. No, el 600. Sea Arbar 600. O sea, eso me dio y dije, oh, es que ya, me enganché. Voy por el 500. Qué guay. Después no te le llamas. No, yo... GT no existe, ¿no? No, GT es igual que la asquerosidad esa que ha dicho esto. GT es anime, no manga. Yo ya. El manga y ya está. Bueno, entonces, muriendo en Battlefield Vietnam. Sí, trágicamente. Engañado, timado, ¿no? Sí, engañado, timado. Fielmente traicionado ahí. Ah. Y... pues en el amor y en la guerra, valito. No te por eso. Puyato. Manco. Llevamos una hora y 45 minutos de programa y todavía no se ha mencionado una palabra. Teta. No, sí. Gracias. No se ha dicho teta. ¿Cómo que no? Que va lo de las tetas. Las tetas de la modelo. Pero vamos a ver, una cosa son pechotes. Sí, le hemos dicho de las modelos, la teta de la pantera negra. Sí, pero no lo había dicho Mague. Vale, eso es lo que. Vale. No, si lo que yo te diga, está raro. Vale. No pega collaje. Vale, entonces eso, ¿no? Eso, también hay que decir que me estaba leyendo Los Juegos del Hambre y se me ha trancado el último libro y que no, el último libro... Y te lo vas a comer. Es que tuviste que pedir un café. Ahí está, o haber un taco con mantequilla que no reseca tanto. El último libro ya no... Todo lo ideal es político. Este con las palomitas. Pues a mí la peli me ha decepcionado mucho, lo he visto, es una de las cosas que he visto este mes y oye... La gente que dice que se ha visto, que se ha leído el libro, dice que la peli es muy fiel al libro. Sí. Lo que pasa... Que el libro va a la trama política y la trama de adolescente enamoradiza y la peli sacan la trama política fuera. Para que las quinceañeras la no, pues aquí. Créeme claro. Que la, digamos que también sí, la trama política se menciona mucho, pero que el trasfondo, o sea, en la parte de relación se habla poquísimo. Es decir, me ha dejado muy frío. O sea, no me ha aportado nada ni le he visto. Yo es que no la he visto. Nada, así me ha parecido un mojón de peli. Vale, pero bueno, ya volveré a eso. Y también me estoy preparando para la salida del Hitman. Sí, a la gente 47. Sí. Va a pillar ese calvo, lo va a hacer todo polvo. Vale, negro asesino ese. Bueno, negro asesino. Negro, calvo. Sí, calvo. Ah, calvo, calvo, sí, entendí. Sí, calla, negro. Calla, calla, calla. No, a ver, si, a ver, un, bueno, el malo siempre es calvo. El traje, o es negro. Y si es negro y calvo, ese ya es el malo. El malo, traje es negro, ¿no? Sí. Pues entonces va, vale, el negro calvo. Pues... negro, camisa blanca y corbata roja. Vale. Ya me he pasado el condename 47, el silent assassin, y llevo el contra a la mitad. Vale. Me falta luego el Blood Money. Blood Money, y ya, a esperar a que salga el siguiente. Ah, no, Blood Money, tú también. Blood Money, dinero sangriento. Ah, bueno. Bueno. Ahí, al otro lado del cristal, la pecera. Agustín, ¿tú a qué has dedicado el mes? Pues yo, mi triste existencia en este mes. Hombre, ha estado de vacaciones, que eso ha sido uno de los motivos, aparte de la resaca, pues de nuestras vacaciones, que tú dijiste, me voy a casar. Ah, no, si eso fue en septiembre pasado. Pues este septiembre también lo vuelvo a celebrar. Pues me he hecho una vacacioncilla, así, una semana, tirado en Mojaca. De eso, de lo que, lo que viene siendo... te despiertas, desayunas, playa, comes, siesta... piscina, cena, Cuba Libre, te acuestas. Así bien, durante 7 días. ¿Has visto? ¿Qué vida más dura? ¿Has visto a lo que emplea la esta? ¿Qué poca vida amorosa tiene? Estando, estando la almendra para cogerla, este tiempo, perdona, hermosa. Vamos a ver, José. Yo te he dicho que me acuesto, no que me voy a dormir. O sea, ¿qué él si coge almendra? Perdona, sutilmente. Sí. Bueno... pero pese a eso he tenido tiempo de terminarme 2 jueguecillos. Uno me lo terminé antes de ayer, que me ha encantado, que es el Assassin's Creed 2, novedad, allá donde la haya. Me ha encantado, es lo que me comentó Trulo aquí hace ya unos cuantos meses. Sí, cuando estuve yo jugándolo, también lo comenté, dije, estuve con ellos. Que el Assassin's Creed 2 es una vuelta total a las... vamos... te cambia... El uno es una mala demo. Es una demo. Es una beta. Es una demo muy grande. Ya está. Pero el Assassin's Creed 2 es estupendo. Hoy creo que termino de recuperar de la nube la hermandad. Y pues esta noche mismo empiezo. Una pregunta. ¿El Assassin's 2 se hace repetitivo, tivo, tivo? No. No. Guay. No, no, no, no, no, no, no. Vamos a ver. Teóricamente la mecánica es la misma. Misiones, ¿no? Pero son más variadas. Pero son muchísimo más variadas, muchísimo más enrevesadas. Sí, y no repite la secuencia del 1 de calcada, es decir, objetivo, mira la ciudad, consigue las pistas, rastrear el objetivo, mata objetivo. No, no, no, eso no. O sea, aquí van matando gente, pero la forma de llegar a esa gente es muy distinta. O sea, sí, bueno, va haciendo, se va siguiendo la historia, o sea, es la propia historia, no es este que te dice, no llega, ah, no, tienes que matar a tres, y luego, no, tienes que matar a otros tres, no, no, no, aquí se va avanzando, además la historia se entremezcla, entonces, no es repetitivo. Y tiene, de hecho, descubre muchísimas cosas, y estoy deseando jugar a la hermandad, pero deseando, tengo el Revelation ya también, y no lo he instalado porque no quiero que me chafe la hermandad. Así que estoy deseando a ver si me lo paso y que salga el 3. Ya lo he dicho, 31 de octubre. ¿Has visto cómo son malas las tecnologías? No te dejan salir de tu casa. Estás deseando jugar a ellas. Y después me pasé otro juego antes de eso, que es Herraje. Rage. Oh, buenísimo. Lo tuve, pero tuve que quitarlo por falta de espacio y luego lo busqué otra vez y no lo encontré. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Complicado. Es decir, no es el típico juego que pillas y te dan munición como para matar a 17 ejércitos. No, allí hay veces que te ves apuraico de fin de munición, que tienes que ir ahorrando balas. Entonces es como el Hitman, que he llegado a repetir 50 veces la misma misión. Está muy bien, está muy logrado, tiene sus fallitos, como todo y eso. Y por cierto, sigo en el mismo sitio desde Island, que no me lo paso. Cachibiri, cachibiri, con el triclis. Ya salió el trailer de Dead Island. ¿Cómo tiene otro nombre? El 2. No es de Dead Island, o sea, le han puesto otra palabra. Otra. Y eso, y muy, pues, mayormente eso, lo que viene siendo un par de juegos pasados y una semana de vacaciones tirar en la playa. Ya está. Vale. Pues eso es lo que ha hecho. Qué bonito esto. Yo, por mi parte, también he estado dedicado a, sobre todo, a videojuegos. Ya que ahora soy un hombre ocioso, sin trabajo ni pareja. Pero eso de una semana a otra. Es decir, un lunes te levantas y dices, tengo pareja, tengo trabajo. Y al final de la semana no tienes ni una cosa ni la otra. Y dices, pues venga, vamos a jugar. X-Video, siempre nos quedará X-Video. Soy el hijo pródigo del porno. Ah, bueno, miento, también he hecho otra cosa. Si también. Se acorda por el porno, no puede también. Ser bueno. Y estoy también. He hecho otra Te cosa. Aconsejo el Sex Villa 2. No, yo he estado jugando... Con las expansiones. Yo he estado también leyendo... Negra Mindonga. He estado también leyendo... Pégale, Rosa. Trono. Pégale. Está con pégale. Juego de Trono. Mira. Sí, pégale. Mira, pégale. Mira. No dudes, no dudes. En el culete y dime Paco. No, en la colleja y bien dado. Sí, sí. Espera que quito la música. Ay, oh, dulce sonido. Porque a mí me pega más fuerte que los demás. El dulce sonido del amor. La confianza. Debe ser eso. He estado, yo también he estado leyendo Bola de Dragón. Lo único que Bulma llevaba bastante menos ropa. Oh, me descargué la versión, los primeros capítulos. Cuando va en el coche por primera vez y se aleja a hacer pipí. Sí, que aparece el dinosaurio. Sí, lo tengo en el móvil. Tío. Muy curioso. Pervertido. Yo sabía que un dinosaurio podía hacer eso con una cola. Sí. Vale, pues eso, yo ahora que tengo tiempo libre, al principio estuve machacándome. ¿Qué machacándome? Little Big Planet, al final, o sea, tenía una partida que estaba ya a punto de pasármela y luego empecé a jugar en cooperativo para conseguir los 100% de todo lo conseguido, vale. O sea, volví a Little Big Planet, juego hardcore donde lo haya. Luego me enamoré profundamente de Borderlands. Oh. Al final conseguí Borderlands para PlayStation, o sea, el 1. Porque ahora ha salido el 2, que habréis visto anuncios en la tele y todas esas cosas. Cuando lo terminen, me lo deja. Vale. No tengo que recuperar porque ya también me lo han cogido por otro lado, pero ¡qué juegazo! O sea, sí. Ha sido... Es que no tengo ganas. Ese sí es que me voy a descargar el 2 y ya si tienes tú el 1, pues me lo dejas y me ahorro. Sí, ahorra buscar tu copia de seguridad perdida en la nube. Pues eso, juegazo. Es un simplemente un juegazo. ¿Y jugaste a cogerte todas las armas? No, me faltaron 3. Me faltaron... El Logan del 2. Con tropecientas mil almas más que el primero. Sí, mira que no, el primero. Tropecientos tela. Millones, no. El primer juego solo tiene 17 millones. No, 18 millones de combinaciones. De equipo posible. Si se dice pronto. Sí, es que se generan aleatoriamente, igual que Diablo. O sea, Borderlands es para que veáis. La definición es. Borderlands es Diablo en primera persona. Con la estética Rage / Mad Max. No es otra cosa, es un shooter en primera persona donde hay cuesteo, donde hay. Equipo, mucho equipo, muchísimo equipo. Toneladas y toneladas de equipo. Y tiroteo, es un... Lo que viene siendo un mata-mata de lo bueno. Yo me lo pasé 2 veces con el francotirador y ya el último rifle que tenía era con un tiro, ya se desmembraba todo el mundo de alrededor. Es genial, ese juegazo, o sea, es un juego. Sé que estoy deseando conseguirme el 2. Eso sí, cuando baje un poco de precio para PlayStation. A no ser que decida tunearla. Empecé está más barato y se puede jugar en red local fácilmente. Sí, lo que no sé es si mi portátil irá. Borderlands pide. Ya sé que el 1 no pedía mucho. Pide muy poco, hice siempre. Pues tendré que echarle un ojo. Pues eso, y vale, después de Borderlands acabé mi partida inacabada de Infamous 2. Gran juegazo, también de PlayStation. Y al final he empezado una de las sagas más famosas de PlayStation, que no había empezado todavía. Porque no lo habían dejado, quería empezar en principio. Y me he pasado un Uncharted 1. El tesoro de Drake. Sí, está muy bien. ¿Te han gustado los zombies españoles? ¿Que salen al final? Sí, la especie, no sé si son zombies, son leakers de. No son zombies porque zombies son cuidadores españoles. Que sí, están sí, allí muertos no, si lo y sé, luego ahí por la... Y este, ¿cómo le gustan los spoilers? ¿Cómo le gusta spoilear? O sea, el único detalle. ¿Merece la pena que la rescate de la nube? La saga completa. Mira, sí. A mí me ha sorprendido porque un juego que yo en un principio no vi muchos vídeos y me pareció un poco mediocre, pero luego para ver que es uno de los juegos primeros de PlayStation y ver la calidad gráfica dices, joder. Y la sorpresa que te lleva. Sí, pero es decir, es muy bueno. Pero es que luego el 2 y el 3 han sido los que dicen que han tocado techo tecnológico, es decir, porque los gráficos son la leche y tal, de jugabilidad. Siempre todo el mundo ha dicho que es el Gears of War de PlayStation, ¿no? Al fin y al cabo es un shooter en tercera persona. Bueno, es salta, dispara, salta. O sea, tiene un componente de plataforma y todas las cosas, pero tiene mucha ensalada de tiro, shooter en tercera, o sea, muy recomendable. O sea, Uncharted a mí el primero me ha gustado. Si dicen que el 2, sobre todo que es la... Porque el 3 sorprende menos porque no aporta tanto. Es decir, es continuación de la historia, es un poquito más, es decir, no aporta, pero sé que el cambio entre el 1 y el 2 es brutal. Y a mí el 1 me ha gustado mucho, así que a ver si me pasa en el 2. Tengo por ahí gente que me lo va a dejar y muy recomendable. Luego, entre medias, pues puedo decir que he estado viendo algunas películas, como Los Juegos del Hambre, que me ha dejado a medias. O sea, me ha dejado con hambre. No con hambre con ganas de más, sino que no me ha saciado. No sé, es que se atraganta o lo que sea. Comida china. Te llena mucho y después te queda. Sí, con ya digo, me ha quedado. Y en cuanto a series, bueno, ahora, esta semana, bueno, la semana pasada y esta están volviendo las series. Empieza ya Big Bang Theory sexta temporada. Qué bueno el episodio de ayer, por Dios. El de ayer todavía no lo he visto, o sea, no he podido descargar todavía. El de todavía. Ayer, Neo, es que es Neo. Brutal. Ah, bueno, el de Neo. No, yo es que estoy diciendo la temporada en Estados Unidos. No, yo estoy con la de Neo. Que sí, claro, es quinta temporada. ¿Qué episodio? Es la quinta. El que es de la despedida de soltero de... De Wallaby. De Wallaby. Y después otro que la novia de Cerdo quiere conquistarlo con las cosas que le gustan. Se pone, espera, voy a ponerte música romántica. Y le ponen la musiquilla de Super Mario Bros. Vale, pues no, Neox ha estrenado la quinta temporada, pero en Estados Unidos ha salido ya la sexta. Igual que está la octava de ¿Cómo lo conocía vuestra madre? También no. ¿Ha empezado ya? Sí, por eso digo, es lo que estoy diciendo. Que bueno, muchachos, que faltan 3 minutos, ala, a vuestra puta sí, casa. Que digo, venga. Sí, ya ha salido el... ¿Tú has llegado a ver la séptima? Sí, o sea... sí, estoy en monado vivo, necesito saber cómo empieza la octava. Vale, pues... te lo cállate, que no, cállate. Vale. Pues eso, ya han empezado la serie. Léelo, y yo, si no, la que he empezado, la boda no se lleva a cabo. Eso es el principio de la temporada. Que te mato, ¿vale? que me tiro para ti. Eso se ve, aquí. O sea, eso se ve en... es, no. Se ve venir. Te mato. Vale. Bueno, pues según, tres minutos, como se, vale. A vuestra puta calle. No. También he empezado a ver la de Érase una vez, Once Upon a Time. Ah, sí. La llevo a mitad de la primera temporada, por eso lo ha salido una, y ahora empezará la segunda temporada. Y oye, no tiene mala pinta, no también, tiene... A mí me gusta. A mí, o sea, es que tanto siguiendo... edulcorante de ese. Tanto edulcorante, no hay tanto edulcorante. Hombre, la parte de los cuentos, lo que tiene, porque al oye, fin y pues, al cabo... me mola. Reseña rápida. Han estrenado una serie que tiene humor negro y mucho gore. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, wow. No me acuerdo el nombre porque la he visto en Yonki hace un rato, así de pasada, pero solo está en iTunes por ahora. Y he visto los trailers y... bueno, se sabe, vale. ¿Cuándo vuelve Walking Dead? Pues ya pronto. Hombre, tendrá que volver. Siempre ha vuelto para Halloween. Sí. Decir, así que al final de mes puede que vuelva a tercera temporada. La ¿no? tercera temporada ya grabada y todo. Y hay imágenes. Claro, tiene que salir. Claro, que sale la negra con la katana. Lo que acaba de salir ya. También es el cuarto episodio del videojuego. Como el videojuego Walking Dead va por episodio, ha salido ya la cuarta parte, el cuarto capítulo. Así que eso, lo que la serie entre esta semana pasada, esta semana y la que viene también vuelven. Porque yo también empecé. Si quieres, te digo algo de Walking Dead. No. Que te calles. Ah, vale. Yo, un zombie. ¿Sabes lo que pasa cuando se enfrenta el gobernador y el otro? Vale, me da exactamente igual. Ahora mismo os he cortado los micros para no escuchar Cenutrio este. Claro, no te escuchas, José, ¿verdad? ¡Ah! No. Ah, sí, ahora sí. Ahora, no, pues déjalo. También una serie que ha vuelto, que he visto el primero de la nueva temporada, Dexter, que acabó la sexta con un final de temporada de Dios... Así que ahora la temporada alta, la vuelta de la serie. Esa serie no ha vuelto a ser publicada aquí en España, ¿no? No sé por dónde se quedó, porque yo las 5 primeras creo que sí la he visto en castellano. Sí. No, las 4 primeras sí, la quinta no recuerdo si la vi en castellano, y la sexta que ya sí la fui siguiendo conforme sale en Estados Unidos. Yo creo que por la tercera, que es cuando lo descubren los cuerpos de la Guardia Civil o... Sí, la Guardia Civil. No, el asesino de la varía es la segunda temporada, en el agua. Cuando descubren sus cuerpos, sí, ¿no? Sí, esa es segunda temporada. Ah, pues por ahí se quedó. A ver, bisergento. Esto que es lo que pasa. Esto que es lo que es. Sí, la primera temporada la del asesino del hielo. Que la segunda del asesino. ¡Ay! ¿Quién le priva lo de los spoilers al tío este? El segundo es la bahía, o sea, el asesino de la bahía. La tercera temporada era la del jueves, la cuarta. La tercera temporada era la de Trinity. Trinity tercera temporada, cuarta la del juez. O al revés, no recuerdo. Creo que tercera la del juez y cuarta... No, sí, tercera la del juez, cuarta la temporada de Trinity. La quinta la de la tía. Y la sexta la de los asesinos del día del juicio final. Ah, no lo sé. Vale, eso es el orden de, digamos que a grandes rasgos, Dexter. Pues bueno, han vuelto a la serie. Así que, en vena. Eso es lo que he hecho esta semana de tiempo desocupado. Y bueno, estoy con una cosa, pero ya hablaré la semana que viene largo y tendido de la maravilla que estoy jugando. Ya lo diré. Y se nos ha acabado el tiempo. ¿Ya? Vaya, yo que quería hacer un debate con tinte bastante serio. Pues se nos ha acabado el hacerlo, tiempo. Sí. ¿Cómo se nos acaba tan pronto el tiempo? Nos tienen que dar más tiempo. Danos más aire. Sí, no, si quieres nos tiramos aquí hasta las 2 de la mañana. Ahí está. Si José invita a la cena, que pedimos unas pizzas y hablamos aquí. Hacemos qué grande es el friki o qué grande es el cine. Yo quería debatir. El tema es algo pasa con Peach. ¿Con qué? Con la princesa Peach. Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. A ver, pero ahora mismo no podemos entrar en ese debate. Eso ya quedará para otro día, porque a mí en el mundo de Super Mario hay muchas cosas que me chirrían. Sí. Que me suenan a preocupantes. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. El mundo de Super Mario es preocupante. Eso bueno, ya lo hablamos la semana que viene cuando tengamos tiempo, porque... Y voy por último, José, te voy a preparar una cosa. Te voy a dar el adelanto para que la semana que viene lo tengas. No, José todavía no ha hecho ningún llamamiento. Sí, yo lo tengo. José. No me ha hecho ningún llamamiento. No me ha puesto la música. Ay, mira los dragones. Pónsela, mira, venga. Espera. Lánzate. Estoy emonao. No me han dejado fumar. Tráeme el tabaco, por favor, del estanco ya. Ay, mi mono, dame un cigarrito, por favor, que yo a cambio te daré mi chupetón. Bueno, esto soy yo la mezcla, ¿sabes lo que te digo? ¡Qué guay, no, como mola, se merece una hora! Y cuando sí, pensábamos que no podíamos caer más bajo, vamos y volvemos a caer un escalón más. Pues si lo has dicho tú antes, no vamos a cambiar. Pero cállate y escucha, hombre. Ah, vale. Ah, si es que no, si es que se me viene a la cabeza. ¿La mezcla? Si es que no pone nada más que una. ¿Están las dos? Así mira al dragón por donde viene con su lanza que te va a matar. ¡Payo! ¡Dragón, cuidado, bien armado! ¿Qué me estás contando? Si lleva, como decía el otro, frechipolla. ¡Frechipolla! Va a cajarse tiburones con láser en la cabeza. ¡Hostia, tiburón! ¡Uy, es una película muy mala! Que la vi el otro día que salía un tiburón de la tierra. ¡Un tiburón de la tierra! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Hay tiburones que han practicado? Bueno, José, lo dicho, ¿qué? Que ya la tienes como la liebre. Ah, sí, muchas ahora, gracias. Vámonos, por favor. Ah, sí, vámonos. Le guisca la tocha y te sale el tiburón. Y bien, después de haber pedido la poca dignidad, si es que todavía quedaba alguna, que yo dudo que hubiera, pero después de tocar fondo o conocer un fondo más al fondo todavía. No, tocamos fondo porque no vemos al Chelsea. No está Charlie Sheen, de verdad. Yo no, ya Charlie Sheen ya lo echaron de la serie. Pero su fondo es mejor que nuestro fondo. Sí, así puede ser. ¿Que su fondo es mejor que nuestro fondo o nuestro fondo es mejor que su fondo? No, el suyo es mejor que el suyo. Ah. Irsu a la mierda. ¿Queréis iros ya a vuestra puñetera casa, hostia? Sí, que son las 11 y 5 de la noche. Por el culo te la hinco. Así que solo nos quedan 55 minutos para poder comer. Por el culo te la vuelvo a hincar. Vale. Oye, se está volviendo un poco gay. Tú aquí no vienes a cazar, ¿no? Me parece a mí, como dirías del chiste. Pues el caso es eso, que se nos acaba el tiempo, que bastante han sido estas dos horitas, que esto fue La Guardia del Androide en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM, que estaremos de vuelta el viernes que viene, ¿no? Oye, es la Virgen de Espilas, dice que no quiere ser francesa. Es fiesta. Que se ha hecho capitana de las tropas locus. Fiesta, espérate, ¿cómo que es fiesta? Ya que estamos con los maños, de verdad, si José ha cantado, yo también. ¿Cómo que no? 25 mujeres, 50 tetas. Si la cuentas tres veces, 150. 150 redios, 150. 25 mujeres, 50 tetas. ¡Bravo! ¡Teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta! ¡Oe! Gracias. Yo quiero saber dónde le traen la droga. Eso es una jotica. Vale, pues el viernes que viene no estaremos, ¿no? No, ¿por qué no? Bueno, es festivo. Yo no tengo nada que hacer porque es festivo, así que si vosotros queréis. Pero porque no es festivo para nosotros, no tendría. No lo sé, festivo. Porque yo a lo mejor tengo plan, os aviso. Jesús. Si escucháis publicidad es que estamos. Si no escucháis publicidad es que no estamos. Y si no, vosotros ponéis la radio y a lo mejor lleváis una sorpresa. Eso. Pues hay que ver cómo nos tenéis que prepagar. Somos vuestras putitutas del amor. Pues eso, ya veremos si el viernes que viene, día 12 de octubre, día de la Pilarica, San Picoreto, bendito, del Santo Tricornio. ¡Viva Loverde! ¡Viva! ¡Con esas luces rojas y amarillas! ¡Madre mía! Creo ¡señor te... Guardia Civil! ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! Eso mismo. Pues eso es el viernes que viene, o sea, hemos estado aquí. Creo que ahora nos están esperando abajo. La lucecita. Yo voy de verde porque soy guardia civil. Vale. Bueno, tío, que nos vamos ya mucho. Sí, que sí, que no sabemos el viernes que viene estaremos de vuelta. Si no, pues dentro de 2 semanas, o sea, o la semana que viene, o no, o la otra, o yo qué sé. Esto es cuando nos esperaste y en la plaza de ahí abajo, pasando frío. Si volvemos, volvemos. Y si no. Vale. Que estaban en la calle con sus mantas y sus cartones. ¡Que los vi yo! Ojo, avisamos. Saldremos a la calle. ¿Eh? Sí, pero saldremos no hacerla. La semana y que viene si no. Si la hacemos, cobramos con tarjeta y con dinero cash. Con cash. La tarjeta si se no la tienes cash, por... olvídate de echarnos por vos. Por el tarjetero. Se la pasa por el tarjetero, José. ¿Eh? A mí nadie me pasa nadie nada si no me paga a mí mi primero mi chulo. A mí primero mi chulo me tiene que pagar. Que para eso yo soy una artistaza. ¿Eh? Amo. Ay. Por el amor de Dios. Franco me chupó un pezón. Creo que era exceso, pero en fin. Ay, Dios bueno. Mío, el daño que está haciendo lo que se avecina. Vale. Pues lo he dicho, que mientras tanto podéis seguirnos por Facebook, aunque tenemos la cuenta abandonada, pero vosotros haceros a darle al me gusta. No vais a recibir nada, pero dale al me gusta, que a lo mejor incluso sí. Algún día colgamos los programas. Sí, me gusta. ¡Agustín! Tú también te lo... Estás nada más caído. La ansia te carcome. Te carcome esa ansia. Pues lo he dicho. Es que ya no estaba el horario de protección infantil. Ya ves. Coño, no me había dado cuenta. Mague, dilo. Teta. Ya está. Yeah. Pues lo he dicho, que pero, estaremos. Espera. Yo tengo que decir que en vez de el dedo gordo de la símbolo de me gusta, que así tenía que ser con el anular. Aunque te den a tomar Fanta. Ay, no. Sí. Eso, zagales de a tomar Fanta, sí, le voy a decir que a tomar por culo. Sí. No a tomar Fanta, que el anuncio lo han dicho mal. Yo un día, entretenido en clase, bueno, aburrido en clase, cogí el dedo del me gusta y le puse un platito encima y un flan y puse, hazte flan. Oh. Hazte un flan, sí. Oye, lo tengo para hacerme una camiseta, ¿te crees que no? Pues lo dicho, que esto fue la Guardia de Android, estos fuimos los degenerados que fueron José. Encantado de verlos visto. Rosa. Ay. Ángel. Venga, chavales. Mager. A prisa que ha salido que quema. Agustín a los controles. Que sucede. Y yo, que soy Trulo. Así que estaremos de vuelta en una semana o dos. Vete tú a saber. Aquí a las 8 de la tarde. No, sí. No, a las 9, no. A las 9 todavía. Estaremos a las 9 de la noche aquí en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM. Tú te rías, yo me troncho. Ahí está. Podéis seguirnos, Facebook, Twenty, Twitter y como si queréis venir aquí a hacernos... Como si queréis por las casas de nosotros sí, preguntando. O rodearnos como el Congreso. Ocupáis Radio Cuya. O sea, rodea Radio Cuya. Ahí está. No tenemos... Ah, y yo a las mis féminas que me quieran comer el nabo, ya saben, me mandarme la foto. Eso José, que quedaba pendiente. José. ¿Eh? Es mi forma de ligar. Alguna fan frenética de esta que se está metiendo ahora mismo la mano. ¿Cómo tendrá los pechotes? ¿Cómo lo tiene? Algo se tiene que meter para salir contigo. El Antonio Recio de Radio Cuya. Sí, sí. Venga, hasta la semana que viene. Venga. Sí. No.